Bienvenidos al episodio 215. Sí, 215 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el paciente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Paciente o irritado? No estoy seguro. Te hice esperar mucho rato. Más o menos. Perdón, Beto. Perdón. Me distraje leyendo. Después de que me distraje hablando con una prima que está a la distancia. Estaba presumiendo su torta de limón y sentí mucha envidia porque yo solamente estaba comiendo un pan con jamón y queso. Beto, recibimos preguntas esta semana. Yo recibí algunas por Facebook, pero todavía no las localizo. Ok, sí, en Twitter hay bastantitas, aparte de que había algunas que llegaron desde nuestra última grabación hace una semana. Ok, tratemos de acabar con ellas nuevamente, Beto. ¿Qué te parece? Me parece bien. Estamos grabando esto el domingo 11 de octubre. Así es de que las preguntas que vamos a responder son desde el 5 de octubre, la más vieja que teníamos, que es de el tío Koi. ¿Por qué tanto precio por el cómic de Uncle Scrooge? Porque es muy bueno. Sí. Partamos de ahí. Bueno, es considerado una de las grandes obras del cómic estadounidense, la época de Karl Barks, específicamente en Uncle. Sí, en el caso específico de esos cómics de Karl Barks, todo lo que la gente actualmente conoce como Patolandia, de donde eventualmente salieron todas las patoaventuras o DuckTales. Patoaventuras. Y todos los personajes y contemporáneos que son tan populares, todo eso fue creado por Karl Barks en los cómics, justamente. En Patolandia, con los chicos malos y también los buenos. Algo así era. Sí. Sí, bueno, yo, para variar, no he ido atrás en el tiempo a leer los cómics de Karl Barks. Solamente he visto las patoaventuras, que por supuesto no son los cómics de Karl Barks. He leído un par de historias por aquí y por allá. Una, por ejemplo, en la que me acuerdo que usaban unas pelotas de ping-pong para rescatar un barco que estaba hundido para sacar un tesoro. Cosas por el estilo. Pero bueno, es una de las tantas cosas que tengo que leer, Beto. Una de las tantas. Por ahí ya me recordaron otra más en una de las preguntas de Twitter, algo que había olvidado. Sí, ya me imagino que es. Pero además de los de Karl Barks, que es en donde crece toda esta mitología y le da forma e involucra a muchos otros personajes, durante mucho tiempo el trabajo que se hacía en esos cómics eran autores de primerísimo nivel que estaban haciendo cosas bien interesantes. Esto ya no fue de Barks, creo que ya era Don Rosa el dibujante. La idea de Inception está robada de un cómic de Uncle Scrooge. No sé si lo habíamos comentado aquí, la verdad es que no me acuerdo. Pero hay... Creo que sí. Hay una historia en la que resulta que los chicos malos contrataron a un inventor que tiene una máquina que les va a permitir meterse a los sueños del tío rico para robarle su fortuna en sus sueños. Entonces Donald, sus sobrinos y Ciro Peraloca tienen que hacer equipo para meterse una vez más al sueño del tío y evitar que los chicos malos puedan robarle su fortuna en el sueño. Ciro Peraloca es Giro sin Tornillo. No sé, ¿así se llama allá en Sudamérica? Creo que sí, el inventor, ¿no? Sí, me imagino que sí. Sí. Es Jairo, ay, ¿cómo es el apellido en Peerless, ¿no? Creo que lo trajeron tal cual, así como muy muy literal. Creo que es Giro Peerless en inglés, que sería algo así como... Sí, acá es Giro sin Tornillo. Puedo garantizar que todas las traducciones hayan sido así. Es Jairo Girlus. Entonces, la literal fue allá en Sudamérica entonces. Porque Gir sería un engrane, entonces sería Giro engrane suelto. Traducción literal. Acá se llamaba Ciro Peraloca. Ok. Yo había asumido que se había usado la traducción de México para todo Latinoamérica, que era lo que solían hacer con material viejo. Mira, puede que haya más fuentes de esos cómics. Creo que hubo una época en que llegaban de Colombia y creo que hubo una época en que se publicaron acá en Chile también. Pero no sabría decirte de dónde saqué el nombre. Sí, recuerdo que así lo conocí siempre. Ya. Pero pues sí, para resumir la respuesta a la pregunta, la razón por la que tiene tanto precio es porque era un cómic muy muy bueno. Ha habido muchísimas reimpresiones, tanto en tomos como ediciones de archivo, como algunas incluso series en cómics de grapa que recogían muchas de esas historias, Onkel Scrooge Classics, creo que se llamaba la serie cuando le empezaron a reimprimir en cómics de rapa. Así es de que, pues, por ahí con alguna búsqueda probablemente podrás encontrar colecciones o cómics sueltos. La verdad es que sí, valen mucho la pena. Yo no he leído tantos como quisiera, pero los que he leído todos me han gustado. Al menos de los de la época, o de Karl Barks o de Don Rosa. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? La que sigue, Héctor McCoy. Y me pregunta a mí que si he leído los cómics de Dresden de Jim Butcher. Si los libros me llaman la atención, pero que se hacía más fácil entrar por los cómics. Y no sé si alguna vez comenté aquí de Dresden Files, que es una serie de novelas de fantasía. Y las que el protagonista... Creo que la otra vez que nos preguntaron por detectives y estuvimos hablando de Columbo y otras cosas, tú hablaste de Dresden Files. Sí, pero eso fue, si no me equivoco, para Tierra Prima. Entonces, nada más así como para poner antecedentes, sí. Por si alguien no escuchó ese episodio de Tierra Prima. Es un mago y tal cual trabaja en el mundo real. Y lo pueden encontrar en el directorio telefónico de Chicago bajo magos. Y él se alquila como consultor para el departamento de policía de Chicago porque se hizo amigo de una policía que después de que hizo enojar a superiores la mandaron al departamento de casos sin resolver. Así le aplicaron la misma que a Fox Mulder. Tú vas a trabajar con el archivo muerto, esos casos que nunca nadie pudo resolver. Y ella empieza a descubrir que al parecer hay cosas que apuntan a situaciones sobrenaturales en esos casos. Utiliza el presupuesto que le asignó el departamento para resolverlos y contrata a un mago. Y sí, resulta que había muchos casos que tenían que ver con cosas sobrenaturales. Y son alrededor de 15 novelas y en los últimos 5 o 6 años han aparecido varias novelas gráficas. Un par son adaptaciones de las novelas como tal y algunas otras sí son historias completamente nuevas. Y yo la única que leí era una de las adaptaciones de novelas, entonces no sé realmente qué tan accesible es entrarle por ahí, pero... Pero en general yo creo que si puedes conseguir la primera novela o descubrir la cronología que llaman las historias de adaptadas a cómic, originales para cómic, yo creo que pueden ser atractivas. Es una historia mayormente de aventuras que involucra toda clase de temas de la cultura pop. Entonces creo que es una opción de entretenimiento bastante más estable. Y a ti te manda saludos porque no tiene nada que preguntarte. O no quería dejarme en vergüenza, Beto. Es que estaba preguntando de libros y ya habíamos aclarado ese punto. Creo que ya, más de una vez. Ah, sí, sí. Arturo, el MC López, ¿alguna vez se han dejado aburrir los cómics? Si fuese el caso, ¿qué los hizo regresar? Creo que esto lo hemos respondido un par de veces, al menos. Al menos. En mi caso, la respuesta es sí. ¿Qué me hizo regresar? Más cómics. Sí, en el mío no. A mí sí, si me harta... Algo del medio generalmente es que me hartan ciertos cómics. Fue un momento en el que me harte, por ejemplo, de superhéroes, pero hay tantas opciones que puedes poner de otras cosas y olvidarte del asunto. Entre la aparición de muchos cómics independientes a lo largo de la década de los 90, el crecimiento de Vértigo ante los 90, inicios del 2000, el boom de la segunda versión de Image, la que realmente cumplía con el espíritu del original en lugar de lo que habían hecho los fundadores, que es... más o menos a partir de 2008-2009, cuando Eric Stevenson y Jim Valentino ponen las cosas en orden y empiezan lo que conocemos ahora como Image. Creo que toda esa clase de cosas han permitido mantenerme interesado en uno u otro aspecto del medio. Entonces no, yo jamás me he llegado al punto de aburrirme y alejarme. Siempre fiel, sí. Como Sam Gamgee. Sí, yo soy lector compulsivo y el cómic es algo que siempre va a ser una lectura ágil, rápida, que puedes sí, hacer de forma modular, entonces tiene muchísimas ventajas. Entonces, mientras haya cómics por ahí y yo tenga tiempo de leer algo, probablemente jamás dejaré de leerlos. El mismo Arturo pregunta... Sí. Yo quería aclarar una cosa solamente, que brevemente, no diría que me aburrió alguna vez del cómic como medio o de la historia de los cómics, pero ha habido épocas de mi vida en las cuales he dejado de leer cómics, así que esa podría ser la aclaración. ¿Qué más, Beto? Ok, el mismo pregunta... ¿Qué desventajas creen que tienen los cómics contra medios audiovisuales al no poder crear atmósferas con los sonidos? ¿Y cómo creen que esto se puede compensar con el uso del color y onomatopeyas? Ninguna. Yo no creo que haya ninguna desventaja. ¿Desventaja porque propiamente tal? Son medios distintos. Creo que ninguna. Yo te diría que tal vez la única desventaja que tienen los cómics es el precio en algunos casos. Sí, pero eso ya no es tanto cuestión del medio mismo, sino de la industria. Claro, exacto. Y en cuanto, bueno, el cómic es un lenguaje distinto, es como que trataras de encontrar la desventaja de la música versus el cine. no es muy exacta la pregunta, digamos, no es tan traspasable, no es como que haya un medio que sea mejor que el otro, sino que cada uno tiene sus fortalezas. Un libro también puede crear atmósferas y no tiene nada más que letras. El resto del trabajo lo hace el lector. Entonces, ¿cómo puedes crear atmósfera? Creo que eso te lo debieras consultar a alguien que sea específicamente un artista de cómics, pero como lector, está claro que el uso del color es un factor importante, y en aquellos casos en los que no hay color, la forma en la que trabajas el blanco y negro también es muy buena, o sea, muy importante para establecer esas atmósferas, o la falta de negro, por ejemplo. A fin de cuentas, el uso de sonido ayuda a transmitir la atmósfera que estás creando en una historia, en una película. Pero esa atmósfera estaba descrita en el guión de la película. Así es de que si el trabajo ya venía de un medio escrito, hay muchísimas películas a lo largo de toda la existencia del cine como medio, y mucho más que la televisión, en las que las atmósferas las crea el escritor o guionista a partir de descripciones del mismo ritmo narrativo que utilizas, y eso es algo que en los cómics también ha existido desde siempre. Puedes agarrar cómics viejísimos desde los años 40, 50. Por ejemplo, ahora que hemos estado hablando de cosas de horror, los cómics de horror de los años 50 de la EC Comics, el manejo de sombras en el dibujo en claroscuro que hacían muchos de los artistas en EC, combinado con una narración ominosa, con descripciones rebuscadas y que van sentándote el tono de la historia, es lo que te construye una atmósfera. Entonces, no es necesario que utilices herramientas para replicar cuestiones audiovisuales, es simplemente medios diferentes, utilizar las fortalezas de cada medio para transmitir el mensaje. Y las onomatopeyas también son importantes. Creo que es un error común en los lectores de cómics saltárselas a veces. Porque la típica onomatopeya que recuerdas de un cómic es un boom, un chacacrum, una cosa por el estilo. Que son más momentos más espectaculares, pero siempre hay un snap, un shh, etcétera, que a veces son chiquititos porque son sonidos pequeños. O sea, si hay un buen rotulista, un buen letrista, que sepa ubicarlos bien en la viñeta, que sepa darles el lugar adecuado, las características específicas, te aportan mucho a la lectura de un cómic. O sea, te aportan todo a la lectura de un cómic. Es una parte integral de la estructura del cómic y de la forma de leerlo. Pero creo que tenemos la tendencia en algunos casos a saltarnos algunas onomatopeyas, por lo menos. Pero al igual que muchas otras cosas del cómic, es nada más una herramienta. Hay muchísimos cómics, sobre todo modernos, que ya no las usan. Aun cuando hay cosas que emiten sonidos, tú las ves en la historia y tú ves una puerta azotándose, y si el artista logra que la imagen te demuestre que la puerta se azotó, no necesitas que te pongan el slam. No necesitas oír cómo suena el vidrio de un vaso al romperse si el artista te lo muestra en la viñeta. Entonces ahí depende mucho del uso. Está como esta discusión que hay entre algunos escritores sobre por qué cayeron en desuso los globos de pensamiento. Son herramientas. Habrá veces que te funcione para la clase de historia que estás contando, habrá veces que no. Entonces la onomatopeya tiene un uso como una herramienta, igual que el color. Un cómic a color no necesariamente es superior a un cómic en blanco y negro. Y hay cómics en blanco y negro con historias silentes, que no utilizan ni onomatopeyas, ni diálogos, ni color, y te pueden construir una atmósfera de la historia que están contando. Por eso insisto, es entender el medio en el que estás contando tu historia y aprender a usar los recursos que te ofrece para contar la historia. Eso. ¿Qué más, Beto? El mismo Arturo, ¿tienen artistas que les gusten, pero que por su atención al detalle o técnica sean lentos o no los vean en títulos tan regulares? Tipo Phil Jiménez, Quitely, Gary Frank, Paquette, etcétera. Bueno, sí, hay varios. Brian Boland, Gary Frank, Jeff Darrow. Sí, o sea, hay veces que ni siquiera es que sean lentos, ¿no? Sino que ellos mismos no les gusta la idea de trabajar en el estilo de producción industrial que representa el cómic americano. Y hay quienes prefieren trabajar a su ritmo y hacer las cosas como quieren, meterle cuanto detalle sientan que con el que se sienten satisfechos. Pero pues están los casos, por ejemplo, de Geoff Darrow, es muy sabido que hace solamente los cómics que le interesan y jamás lo vas a ver tratando de conseguir trabajo en Marvel o DC. No es porque no lo pueda hacer porque sea lento, porque bien podría aceptar hacer alguna miniserie o un arco y tomar algunos meses de ventaja para hacerlo, y no lo hace porque es algo que no le interesa. Hay artistas que empezaron haciendo cómic así y después decidieron hacer cosas distintas y trabajar a su ritmo. Me vienen a la mente casos recientes, ejemplos como Travis Charest y Omar Ladrón, que optaron por mejor hacer cosas cuando quieren, como quieren, y no meterse con este tema de los títulos regulares, porque esta idea de los cómics mensuales, tal y como explican Marvel y DC, pues es una cuestión más de un esquema de producción encaminado a trabajar sobre franquicias. No es que sea la forma ideal de hacer cómic, porque bajo esa premisa había que considerar que algunos de los autores más prolíficos en el cómic europeo generalmente hacen un álbum al año, con 70, 80 páginas de historia que son al año, y ellos se dan por bien servidos, y no tiene que ver necesariamente con que sean muy lentos para trabajar. Es simplemente el ritmo al que se sienten a gusto, y generalmente eso deriva en carreras más largas y en las que no se les ve el desgaste, como pasa mucho en el cómic americano, que de repente si decimos es que ya se ve que está sufriendo de burnout, ya se le ve cansado, se le ven ganas de que quiere hacer otra cosa. Es algo que cuando tienes artistas que no trabajan así, es difícil que lo veas. Ahí te encuentras con casos como el de Moebius, que tenía 80 y tantos años, y cuando hacía cómics los hacía con el mismo gusto y calidad de siempre, porque trabajaba a sus anchas, no pensando en los requerimientos del departamento de marketing de alguna corporación estadounidense. Paolo Rivera, por ejemplo, es otro de esos casos que empezó haciendo cómic de esa manera y ahora toma los proyectos que él quiere y trabaja bajo sus propios tiempos, y no es una cuestión de velocidad. E incluso sabemos que hay artistas que podrían hacer dos cómics mensuales porque durante un tiempo lo hicieron y ahora optan por ya no hacerlo, y esto no implica que se haya vuelto más lento, simplemente que decidieron y que les interesaba más su salud que estar poniendo páginas afuera sin siquiera poner atención a lo que estaban haciendo, ¿no? Yo recuerdo que en alguna época había al menos tres artistas que todavía hace 15, 20 años producían dos cómics al mes. Y me acuerdo que lo hacía John Byrne, lo hacía John Romita Jr. y lo hacía Humberto Ramos, por ejemplo. Sí, o sea, creo que el tema de trabajar a tu ritmo es en el fondo un objetivo no solo de un artista de cómics, sino que de cualquier artista, el hacer, uno, el trabajo que a ti te interesa hacer, y dos, al ritmo que te sientes, no de flojo, no de estar descansado, sino que de poder hacer tu mejor trabajo a un ritmo en el cual puedes hacer tu mejor trabajo y no estar apurado o haciendo cosas a medias, porque no te vas a sentir satisfecho con el producto que estás entregando, con el arte que estás produciendo. Ahora, si es por querer, claro, hay varios dibujantes que me gustaría que produjesen más material, pero ahí es como la fantasía de que, no sé, todos los cómics, o no sé, Brian Bolland saque dos cómics y sean igual de espectaculares que la mayoría de los cómics que ha hecho. Sí, claro, sería genial, pero por otro lado me interesa que Brian Bolland haga lo que le gusta y en su mejor trabajo posible. Y habrá que recordar que él dejó de hacer. Es el primer nombre que se me vino a la cabeza, pero se entiende, esa es la idea, digamos, en general, el que el dibujante entregue, haga su mejor trabajo en una revista en la que esté a gusto haciendo lo que le gusta. Sí, en el Por caso ejemplo, de... me encantaría que algunos artistas que los veo asociados con escritores que no me gustan, trabajaran con otros escritores que sí me gustan para que el arte o las historias que entregan fuesen historias que yo puedo disfrutar más, porque me gusta el artista, pero no me gusta la historia. Sí, en el caso específico del ejemplo que mencionas de Bolland, habría que recordar que él dejó de hacer cómics así justamente porque le molestaba lo que pasaba en ese tipo de producción, como si fuera una fábrica produciendo material en serie. Y en el caso particular del coloreado, que fue lo que fue la última gota que derramó el vaso, y decidió que no volvería a hacer cómics a menos que tuviera control absoluto de ellos: escribir, dibujar, entintar y colorear. No más ser parte de la línea de producción de estas corporaciones que son las que producen todo lo que conocemos como comic mainstream. Y aquí hay una palabra clave para entender cómo está el asunto: son artistas, no maquiladores. Pero si los pudiésemos clonar y hacerlos trabajar atados a un grillete en una mesa, sí, hay varios artistas que me gustaría que produjesen más arte, pero no estoy. Me interesa más que sean felices y hagan un arte que les guste y que por lo tanto me va a gustar a mí. Si es así la cosa, así como funciona. Pero mira, eso de atar a los clones, no sé si fue referencia a lo que pasó con Matt Smith y Ryan Zook, que empezaron como imitadores de Mike Mignola y en cuanto pudieron huyeron de Dark Horse antes de poder seguir haciendo proyectos de emular a Mignola. Pero ahí tienes la otra. Si realmente son artistas, una vez que lo clonas, la experiencia que deriva en lo que es su trabajo se diversifica en torno a lo que era el tronco común de donde empezaron, de donde los clonaron, y terminan siendo artistas distintos. Así es de que tampoco funcionaría. Ok, Beto. No, no quieres trabajar dentro de su puesto, pero lo acepto. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Andrés Pastén. ¿Leyeron el Marvel Comics número 1000? Me ha costado una enormidad por sus historias de muchas viñetas de una página. Y luego escuché su reseña de Technicon 27, voy a abortar esa lectura para seguir la misma idea de historia que no va a ninguna parte. Marvel Comics 1000, ¿no lo comentamos aquí? Creo que tú lo comentaste, yo no lo he leído. Ya, pues es que el problema con todos estos cómics de aniversario, todos los 750, 800, 1000 y los de 75 y 80 aniversario, la idea es que como lo hacen a manera de celebración, tratan de involucrar a cuanto nombre conocido se pueda para generar un evento dentro del cómic. Entonces el inconveniente que tienes es que nadie tiene tiempo de desarrollar una historia real para que te deje un sabor de boca satisfactorio. Son tal cual los de Marvel Comics 1000. Hay un puñado de ellas que son muy buenas. Hay bastantes que son completamente inconsecuentes. Y muchas otras que hicieron lo mejor que podían con el espacio que tenían, pero pues no hay forma de hacerlo. Entonces, ese es un problema que van a seguir teniendo sus cómics, porque no están hechos con la intención de contarte una historia. Están hechos con la idea de celebrar un legado. Así es de, pues sí, si no te agrada esa idea de leer esos bocaditos de historia, pues tal vez lo mejor sea que te lo saltes de una buena vez, porque esa es la intención con la que se hacen. No pretenden contarte una historia, pretenden celebrar estas fechas, numeraciones, efemérides, lo que sea. Sí, ahora, dicho esto, creo que el Detective Comics 1027 es un poco distinto, bastante distinto de lo que entiendo yo que fue el Marvel 1000. Porque el Marvel 1000 eran no sé cuántas páginas de una página, historias de una página, un equipo creativo por una página. En cambio, el Detective Comics 1027 tenía historias cortas, historias sí, de creo que de 8 páginas la mayoría. Que, claro, o sea, si lo que te interesa es como que sean como el Batman 400, que es una historia larga de Batman, donde Batman se enfrenta a toda su galería de villanos, no, no es eso, pero tampoco significa que no valga la pena. Diría que la mayoría de las historias son buenas, y hay algunas que son bastante buenas, y las últimas dos se relacionan directamente con la continuidad de la serie. Así que yo creo que vale la pena. Si te gusta Batman, vale la pena leerlo. No es extraordinario, pero tampoco es un popurrí que no lleva a ninguna parte. No es un tío vivo de viñetas con equipos creativos al azar. A lo que me refiero es a que por la forma en la que hace la pregunta, lo que le molesta es que sean historias tan cortitas y que no tengan consecuencias y que no haya algún suceso que resulte memorable. Y eso lo tienen todas en común. En Marvel Comics 1000 se exacerba el efecto porque son de una sola página, pero en general todas estas, sí, llamémosle antologías, porque es lo que tiene ese inconveniente, que no pasan de que sea una anecdotita. Entonces si lo que quieres son historias con mayor peso, pues no, esos especiales nunca se dan el lugar para buscarlas. Sí, probablemente. Ahora, y podríamos a la vez cuestionar esa premisa, o sea, aquí tantas historias son verdaderamente trascendentes de todo lo que lees de Batman, por ejemplo. Así que eso. ¿Qué otra pregunta, Beto? El Kyokoyo agradece las recomendaciones de tomos de Alex Todd, porque parece el que se compró todo lo que le dije que era fácil de conseguir, que es el tomo del Zorro, el de Bravo for Adventure y de Creepy Presents Alex Todd. Entonces, ojalá que los hayas disfrutado. Y después de eso nos pregunta, ¿recomienda leer American Vampire? Sí. Sí. Mucho. Ahí un amigo dice que es la serie a la que los aficionados al horror llegamos por Stephen King y nos quedamos por Scott Snyder. Yo tengo mucho tiempo diciéndolo. Scott Snyder es mucho mejor escritor de historias de horror que de superhéroes. Que deje de hacer cosas para DC y si hay que escribir cómics de horror, porque le salen mucho mejor. Y American Vampire es de las mejores que ha hecho en ese aspecto. Y acaba de iniciar lo que sería al parecer la última historia para cerrar con eso, que es American Vampire 1970. Entonces sí es una recomendación bastante, bastante buena. Y con el dibujo de Rafael Albuquerque, que es muy buen dibujo. Y en especial en esa serie es uno de sus mejores trabajos. Sí. Así que sí, lee American Vampire. ¿Qué más, Beto? Y después sí, una medio relacionada con la de Andrés, del mismo tío Coy, de todas las antologías de la Bat Family, Detective 1000, 1027, los planes de 80 aniversario de Joker, Catwoman, Robin, etc. ¿Cuál les parece la mejor historia? No sé, Beto, no se me ocurre. ¿Se te ocurre alguna a ti? Yo siempre vuelvo al Batman 400 porque tiene una sola gran historia de... ¿Ah? ¿Tú eres el que acaba de decir que hay historias buenas y muy buenas ahí y no se te ocurre ni una? Yo insisto, son anécdotas. A mí no hay ninguna que me parezca una buena historia. Me parece que hay buenas anécdotas, pero difícilmente llamaría historia a nada de lo que ha aparecido en todas estas antologías. Entonces, no. Pero tú fuiste el que dijo que había muchas muy buenas y otras buenas. No, ¿de qué estás hablando? Sí, está recordando cuál de todas es la mejor. ¿Cuál de todos esos especiales? ¿Cuál les parece la mejor historia? No, ¿cuál les parece el mejor especial? Y tú dijiste que hay muy buenas historias y buenas historias. No, yo entendí que la pregunta no es específicamente cuál es la mejor historia del Batman, del Detective Comics 1027, sino que cuál es el mejor especial de aniversario. No, dice, el Batman de todas 1027, las antologías, de todas las antologías, ¿cuál les parece la mejor historia? ¿Cuál es la mejor historia de todas las antologías? Cada antología trae entre 8 y 12 historias, y estamos hablando entonces de un centenar de historias. Si no sabes cuál es la mejor, a ver, aviéntate tres que te parezcan buenas. Ya, bueno, entendí mal la pregunta, Beto, por eso estaba respondiendo otra cosa nada que ver, porque entendí otra cosa la pregunta. Pensé que estaba pidiendo que comparara el Batman 400 con el Batman 500, con el Detective Comics 600, no. Con el 1000, con el 1027. Dice, las antologías de la Bat Family, y son los especiales de 80 aniversario, Detective 1000 y Detective 1027. Y es de todas esas antologías, ¿cuál les parece la mejor historia? No las recuerdo bien ahora. No las recuerdo bien con detención. Dame un momento. A lo que me refiero, dame un momento. Es la queja de Andrés. Son historias que las lees y después de tres cómics más que leíste, no recuerdas nada de ellas. Me acordé. Son bocadillos. Rookie de Greg Rucka y Eduardo Risso me parece que es la mejor de las historias del Detective Comics 1027. Y es la que tienes más fresca, porque es la que acabas de leer y te apuesto a que no te acuerdas ni de qué se tratan las historias de todos los demás especiales. Porque es eso. No, son los bocadillos. Otros no los he leído. Te lo comes, en ese momento lo disfrutas y al día siguiente no te acuerdas qué fue. Ese es el problema con ellas. Son disfrutables al momento, pero son completamente olvidables. Y creo que esa es justamente la queja de Andrés. Sí, pero es que creo que la mayor parte de los cómics son esos para mí actualmente. Hay varios cómics que no me acuerdo que los leí. O sea, me acuerdo que los leí, pero no los recuerdo bien un par de meses después de haberlos leído. Ya, pues eso. Abraham Ramírez nos dejó una pregunta con este hashtag, pero ahora para ti, reprima. Usar el hashtag equivocado se va a quedar guardada para la próxima catorcena. Y después de eso tenemos a Raciel Abba, que dice, después de tu reseña me animaría a comprarlo. Creo que se refiere a que por ahí en la covacha reciclaron una reseña que escribí hace 3 o 4 años de Starlight, y pregunta sobre Superior. ¿Qué opinamos de Superior de Mark Millar? No lo leí, no lo voy a leer tampoco. Yo sí lo leí y es, ya lo he hecho más de una vez, de todo lo que he traducido de Mark Millar a lo largo de los años, yo creo que Starlight y Superior son las únicas dos que realmente son las dos veces que era Millar escribiendo historias que quería escribir, que ninguna de las dos es original, porque en las dos lo que hace pastiches, pero son cartas de amor a personajes. Starlight es su carta de amor a Flash Gordon y Buck Rogers. Superior es su carta de amor a Superman, filtrada a través de un rip-off de Shazam. Y me parece que es una historia bastante buena, bien contada. Hay a quien no le gusta el dibujo de Lynn Francisco, pero pues ahí es. Ahora sí que la experiencia de cada quien dependerá de qué tanto les guste el dibujo de este artista, pero me parece que es buena. Starlight y Superior yo creo que son quizás los únicos dos cómics de Millar que he traducido y que disfruté al hacerlo. Ok, eso es bastante. Arturo el Messier López, ¿qué le faltó a Tom King en su Batman? Ok, Beto, tú tienes una opinión más fuerte respecto a King y Batman que yo. No, realmente, porque no es que sea un mal cómic. Lo que pasa es que te lo anunciaron con tanto boom y patrillo que el multipremiado y aclamado escritor Tom King llega a Batman, que esperabas al menos buenas historias, y me parece que son historias pues mediocres, completamente olvidables. No hay nada que, que destaque o vaya a ser que se convierta en un run memorable. Él tenía, según esto, ambiciones de quedarse muchísimo tiempo en la serie. Terminaron por sacarlo antes porque no tenía la respuesta esperada. Y pues eso, yo lo que he hecho por ahí es que siento que de repente el tener los reflectores encima le quedó grande el personaje, trabaja mucho mejor con personajes de perfil más bajo. Y también está el tema de que muchos de sus cómics más aclamados tienen un tono y algunos elementos comunes que es más bien que la agarra al personaje y lo amolda a la clase de historias que le gusta escribir. Y es lo que hace, es a lo que le ha ido bien. En el caso de Batman no podía haber hecho lo mismo y creo que ese fue el principal problema que tuvo la serie. No había un empate real entre los gustos narrativos y por contar historias de Tom King con lo que se podía hacer con Batman y eso resultó en que, pese a que hay algunos buenos momentos, la experiencia global no terminó de cuajar. Él mismo pregunta. Okay, sí. Ahora, lo otro también es que las historias que mejor han funcionado de las de Tom King son aquellas, como dice Beto, en las cuales está trabajando un tema que creemos es personal por lo que él ha contado. Y tal vez la única excepción sea Grayson, donde parte del trabajo es de Tim Seeley. Entonces ahí también es un tanto difícil saber qué aporta cada quien a esa historia, qué hace que funcione también esa serie. Pero Batman, yo siento que uno le tenía mucha fe por mucho tiempo y finalmente la historia se sentía que no iba para ninguna parte realmente. Por ejemplo, The World of Jokes and Riddles, creo que es un desastre así. Es probablemente la historia con la que se hizo más, bueno, en un principio al menos, con la que se hizo más bombos y platillos de que esta era la historia de Batman de Tom King, y es realmente bastante mediocre, tiene esos momentos, pero no va realmente para ninguna parte. Sí, él mismo pregunta, ¿cómo creen que tarde o temprano regresarán a la vida a Alfred? En el siguiente reboot. Es cuestión de tiempo, Sí, todos lo pues sabemos. esa es una posibilidad, otra es un foso de Lázaro, etcétera. De alguna forma lo van a traer de vuelta, siempre. Siempre volvemos al status quo. Un supervillano por ahí, a lo mejor otra vez se volvió loco, se convirtió en supervillano, nada más que en este caso no apareció la tía Harriet. Pero formas hay. Sí, siempre Y puedes Batman lo decir. redime, que sí. Es que el que se murió no era Alfred, era un actor que lo estaba impersonando. Y también pregunta, ¿cuál es su ron favorito de Batman? Que ya también le hemos comentado muchas veces. Alan Grant y Norm Brayfogle. Sí, para resumir, porque hay muchos que nos gustan, pero de forma sostenida creemos que es el que mejor aguanta como para entenderlo como ron tal cual. Y del mismo Sí, yo Arturo. diría que en segundo lugar Greg Rucka con Phil Hester, y después creo que fue con Mark Buckingham en Detective Comics por ahí por el año 2002. Sean Martin Burroughs de Buckingham. Sí, John Martin, eso, Mark Buckingham, no era Mark Buckingham, tiene razón, John Martin Burroughs. Sí, esa época. Sí, que era paralelo al Batman de Brubaker y McDaniel. El mismo Arturo pregunta, ¿vale la pena Jupiter's Legacy aunque solo sea por el dibujo de Quietly? Cualquier cómic de Miller y ¿Beto, Quietly vale la valdrá la pena? pena solo por el dibujo de Quietly. Si eres fan de Frank Quietly, el trabajo que hace ahí es muy bueno y sí vale la pena. Además de que creo que es de las primeras historias donde Miller aprendió a hacerse a un lado, dejar de poner verborrea y sus textos explicativos. Creo que ya llegamos al punto en el que él mismo de repente veía las páginas que aparecían en su correo y decidió que no iba a seguirlas oscureciendo con la incesante verborrea sin sentido. Entonces, esa es una enorme ventaja que Jupiter's Legacy es una de las historias más ligeras en cuestión de textos de Miller. Entonces, si eres fan de Frank Quitely, sí. La historia tiene sus bastantes asteriscos y puntos por comentar. Me gusta más en ese aspecto la precuela, que a fin de cuentas son parte de la misma historia que a la fecha es inconclusa, porque pues aparte de sus muchos otros defectos, no es una persona muy organizada el señor Miller. Pero sí, si es fan de Quietly, sí es un muy buen trabajo, sí vale la pena su dibujo, sobre todo las ediciones en español son ediciones de bastante buena calidad en términos de materiales y la impresión, y bastante más baratas que en inglés. Entonces, si lo quieres por el arte, sí te recomiendo que le eches un. Sí vale la pena. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Mugi, ¿leyeron Marvel Zombies? ¿Qué opinión tiene? No. Yo leí la primera miniserie y me gustó. Cuando empezaron a salir más especiales y empezaron a extenderlo, me hartó. Porque es la clase de historias que funcionaba como un what if, algo que puedes haber hecho alguna vez. Y si un día los héroes de Marvel se convertían en zombies, y si eres fan del género, te gustan los zombies, te agrada esa idea de combinar superhéroes y zombies, está bien. Pero creo que fue de esas cosas que agarraron la idea y la explotaron hasta que ya no quedaba más por sacarla. Ordeñaron hasta dejarlo seco. Sí. Fue uno de los conceptos con los que llegó Robert Kirkman a Marvel. El otro, bueno, otro de los que recuerdo fue la serie del tercer Ant-Man. Sí. Sí, y fue también a partir de lo que hizo su carrera Zoidan, que a la fecha sigue viviendo de eso. Y Miguel Ángel Vázquez Galloso, tiene mucho que no los escucho, ojalá que esta vez sí pueda. ¿Cómo va Esteban Pedreras con arrugas? Siguiente pregunta, Beto. Sí, eso. Y el mismo pregunta, ¿qué cómic que Avión 22 se haya traducido recomiendan? Y pues de lo que he traducido, cosas que me gustan mucho, Velvet, de lo más viejo, pues obviamente sí, siempre he dicho que Planetary es de los trabajos que más he disfrutado. De cosas recientes, pues está Deadly Class. Y hace poco hice unas historias de complemento para un tomo de Conan. Tuvieron su reto, pero están entretenidas. Y ya de lo de Millar, pues sí, ya mencionamos que el Superior y Starlight son las dos que me gustaron. Lo demás apenas lo tolero. Ocurre de momento alguna otra cosa. Eight, por ahí de esos tomitos que nadie les hizo mucho caso, me gustó bastante. De Velvet, por cierto, nada más fue la primera historia, el primer arco, porque al parecer no vendió bien y no siguió adelante la publicación de la serie, lo cual habla muy mal del gusto de los lectores mexicanos, porque traen un buen cómic de Drew Baker y nadie lo peló. Pues eso. Y Moonshine de Azzarello, que no es un autor que me guste cuando hace superhéroes, que cuando hace horror y crimen tiende a hacerlo bastante bien, y ahí combina las dos cosas, horror y noir, y creo que funciona bastante bien Moonshine con Eduardo Risso como artista. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Andrés, acabo de leer We Can Never Go Home de Rosenberg y se titula Volumen 1. ¿No hay planes de Volumen 2? La encontré ágil y de creíbles personajes como Four Kids. ¿Y qué tal es un Hawkeye Freefall? Y responde a la primera pregunta. No sé si hay planes para un segundo volumen. Sí, eso es algo que han comentado muchas veces. Sí tienen planes de hacer un volumen 2, pero por los compromisos de Rosenberg en Marvel y algunos otros cómics en involucró su artista, que hace muchos meses. Patrick King no es su coescritor. El artista es... Yo lo busco por mientras, Beto. Pero sí, te han anunciado que planean hacer una segunda parte, pero pues dependerá, me imagino, de sus tiempos, que logren ponerse de acuerdo, reunir agendas y ver si lo van a hacer a través de Black Mask o si van a trabajar en otra parte, porque si no mal recuerdo, Kindlon y el artista están trabajando ahora con Image Comics, entonces habría que ver cosas por ahí, pero se supone que sí tienen esa intención de tomar un volumen 2. Y en el caso de Hawkeye Freefall, leí solo los primeros dos números. No estoy muy seguro de para dónde iba la historia, pero lo que me gusta mucho es cómo escribe Rosenberg, me gusta mucho cómo escribe personajes. Entonces, si eres fan de Hawkeye, sobre todo si te gustó el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, muy probablemente te guste. Dejé de leerla porque yo tenía la idea de esperar a que apareciera el TP y luego salieron con que no se iba a completar en cómics impresos, se iba a ir al directo a digital. A final de cuentas siempre sí salieron los últimos números también en impresos y todavía no hay noticias de si va a haber un TP, pero no le he acabado, pero por lo que ven los primeros dos números, el trabajo de personificación de la caracterización de Hawkeye estaba bastante bien, eso me estaba gustando. El dibujo es de Otto Schmidt, que vale mucho la pena, y sobre todo que me parece que es de esos cómics que a veces cuentan como carta de amor al personaje, porque involucra muchos elementos de la mitología que a veces a la gente se le van, como por ejemplo que desde el primer número te das cuenta que todo el tiempo es muy visible el aparato de asistencia auditiva que utiliza Clint, que tiene el oído dañado, entonces de esos detallitos que siempre ayudan a que lo disfrutes, pero pinta para que esté bastante bien, y la idea es que sí va a haber un volumen 2 de We Can Never Go Home, pero pues ahí será cosa de que todos los involucrados tengan el tiempo. Josh Hood. Eso. Ese es el artista. No he leído Hawkeye Free Fall. Creo que no he leído Hawkeye desde el Hawkeye de Jeff Lemire. Okay, ya es bastante. Sí. ¿Qué otra Bastante pregunta tiempo me porque toca? no hay tantos cómics. Real JJ, de las bastantes historias que hay de What If por parte de Marvel, ¿cuáles son sus favoritas? No, no he leído What If casi. No, y no recuerdas alguno así que te haya dejado buena impresión. No, no porque leí como, a ver, no me acuerdo cuál fue el que leí, así de bueno debe haber sido, pero What If es una serie larga, así que ahí tiene que haber unos cuantos números buenos, solo que yo no los he leído. Sí, hay que aclarar, hay dos volúmenes. El volumen 1, sobre todo, es el que creo que tiene mejores historias. El volumen 2 ya lo habían convertido casi casi en un semillero de talento. Ponían ahí a escritores y dibujantes nuevos a que se fueran puliendo. Y hay algunas, a veces hay mejores ideas que historias, pero algo que me gustaba, sobre todo en la primera serie, es que no necesariamente eran como lo hicieron después de buscar un punto en donde algo hubiera salido distinto, sino pensar en cómo cambiarán las cosas si una situación se presentaba de manera diferente. Entonces, recuerdo que yo la primera vez que leí unas historias fue porque en español, en la edición de novedades de Spider-Man, publicaron el de qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido el clon de Spider-Man, que es una historia en la que al final, después de que enfrentan al chacal, en lugar de que muera y Peter se deshaga del cadáver quemándolo, literalmente lo crema para que no haya evidencias de que tenía un clon y sobrevive y estaba hecha en un tono tan ligero que al final decidían repartirse sus actividades. Iban a ir cada tercer día a la escuela, a veces uno iba a tomar fotos, el otro se iba a desayunar con la tía May. Entonces era una historia ligera, pero eso es algo que pasaba también en muchos de sus cómics. Dentro de las historias, lo que menciono de que no necesariamente era de hacer algo que fuera distinto, así como si fuera, y si no hubieran logrado hacer esto, porque por ejemplo con los Cuatro Fantásticos recuerdo dos historias en particular que me gustaban mucho. Una era ¿qué pasaría si tuvieran diferentes superpoderes? En donde en los rayos cósmicos, en lugar de dar los poderes que todos conocemos, hacen que Johnny se convierta en una especie de robot viviente. Ben Grimm le salen alas. Susan tiene poderes como los de Reed, se vuelve elástica, y Reed Richards pierde su cuerpo y se convierte en un cerebro viviente. El cerebro anda solo, sin cuerpo, y se llama Big Brain, además. Es una historia bastante curiosa, pero me gustó bastante. Y hay otra que es si no tuvieran superpoderes, que ahí la premisa es que en lugar de tomar el cohete experimental y lanzar la misión por su cuenta y sin permiso, que es como lo hicieron, deciden esperar hasta tener todos los permisos y recibir más fondos para seguir trabajando en la investigación y se posterga la misión. Entonces no se van al espacio de la forma en que lo hicieron, no quedan en la tormenta de rayos cósmicos, no reciben poderes, lanzan la misión un par de años más tarde, con mucho éxito, pero ya mucho más preparados como astronautas, y lo que hacen es que inicia la colonización del espacio por parte de la humanidad. Después de eso, aparece un monstruo gigante que empieza a atacar la Tierra, y a pesar de que no tienen superpoderes, los cuatro deciden usar los recursos a su merced para defender a la Tierra de este monstruo que salió del suelo para tratar de destruir ciudades. Entonces, me gustaba cuando hacían esas cosas, porque ese, por ejemplo, es como decirte, no importa que tengan poderes o no, siguen siendo unos héroes. Entonces eran la clase de cosas que hacían. Había cosas que hacían. Hay uno de Spider-Man, por ejemplo, que no era una sola historia, eran tres historias cortas, que era qué hubiera pasado si la araña hubiera mordido a alguien más. Y si no mal recuerdo, en una historia era Flash Gordon, en una era Betty Brant y en otra era John Jameson. Que Flash se convertía en un luchador, siguiendo un poquito con la idea de cómo adopta la persona de Spider-Man, Peter, se convierte en luchador, pero su personalidad hace que intente hacer cosas para resultar preparado y termina matándose. Y no, más bien no termina provocando la muerte de alguien más. Después de eso decide convertirse en un héroe, pero termina muriendo de alguna forma. No recuerdo qué es lo que pasa cuando es superhéroe. Algo hace igual que no mide las consecuencias y lo matan. Y Betty Brant es cuando era la novia de Peter, es a ella quien la muerde, se convierte en no lo conocía Spider-Girl o Spider-Woman, y ella es la que no logra detener al ladrón que después mata al tío de Peter. Pero ella, cuando se siente culpable, en lugar de usarlo como una motivación, renuncia. Y en la otra, cuando John Jameson, el hijo de Jonah Jameson, se convierte en Spider-Man, bueno, ni siquiera es Spider-Man porque no me acuerdo, es Spider-Jameson, pues se convierte en el motivo con el cual Jonah utiliza su periódico para promover su carrera como si fuera su agente de relaciones públicas, y él muere en alguna misión tratando de rescatar a un astronauta, que creo que la idea era que era la misma misión en la que él era el astronauta y Peter lo salva a él, aquí en este caso es otro astronauta, y él muere al tratar de salvarlo. Y ¿qué otra podría ser? Y hay una del Capitán América que, aparte esa, la voy a buscar para leerla porque creo que tiene mucha relevancia. La idea, si no recuerdo, esa se llamaba ¿qué hubiera pasado si recibieron el Capitán América en el presente? Eso en el presente ya aquí tiene que ir entrecomillado porque es una historia como de 1983, 84. Entonces ya no es el presente. Pero la idea era que no lo encontraban los Avengers, entonces no lo revivían para integrarlo al equipo. Pero de los muchos otros intentos que hizo el gobierno de Estados Unidos por tener una réplica de Capitán América, el que fue el Capitán América de los 50, que se volvió loco y lo dejaron en animación suspendida, lo reviven en algún momento, no recuerdo si en los 60 o los 70, creo que es a finales de los 60. Y cuando despierta, él con sus ideas conservadoras, esta idea de las protestas por derechos civiles, la aparición de los panteras negras, y gente pidiendo igualdad social y demás, lo ve todo como una amenaza al estilo de vida americano y no le parece que sea lo correcto. Y se deja convencer por agentes del gobierno de que todo esto es parte de la gran amenaza roja y que todos estos grupos que pelean por los derechos civiles lo que están haciendo en realidad es trabajar a favor de los comunistas. Entonces se convierte en la figura pública delante del partido conservador que es America First, que creo que por eso es relevante, porque ya ven que revivió ese eslogan en los últimos 4 años, y terminan por convertir a los Estados Unidos en una dictadura, un estado fascista policíaco. Entonces en ese momento es cuando la Marina encuentra a Steve Rogers y lo descongela, y cuando Steve Rogers despierta, piensa que Estados Unidos perdió la guerra y los nazis conquistaron América. Entonces, esa recuerdo que me gustó mucho. Tiene mucho que la leí, entonces sí creo que valdría la pena desenterrarla para ver qué tal funciona. También una que recuerdo que me gustó mucho, también todavía de las del volumen 1, era una en la que cuando entra el ladrón a casa de los Parker, no mata al tío Ben, mátale a ti a mí. Entonces, todo lo demás es igual, Spider-Man tiene su carrera, pero su carrera de héroe es con su tío Ben al lado como consejero y entrenador de vida, lo que no evita que haya por ahí algunas tragedias y parte de mucho del drama que tiene la historia original, aunque aquí no es una carrera impulsada por la culpa, entonces sí era distinto. Pero hay bastantes historias que valen mucho la pena. No se me ocurre alguna otra así memorable. Hay una de Magic, que también es muy buena, en la que cuando Magic regresa del infierno, en lugar de unirse a los New Mutants, empieza a vagar por su cuenta por el mundo hasta que se encuentra con el Doctor Strange, y el Doctor Strange la adopta como su aprendiz. Entonces, en lugar de manifestar su magia a través de una espada, en lo que cree es una especie como de báculo de mago, y se supone que cambia toda la historia de la magia y los personajes sobrenaturales en la Tierra, porque está preparándose para ser la siguiente heredera, la hechicera suprema de la Tierra, después de Stephen Strange. Entonces, creo que esas son de las que recuerdo que más me gustaron. Ok, ahí tienen bastante. ¿Te acuerdas de los números, Beto, por casualidad? No. La del Capitán América debe ser 45, 46, que sí recuerdo que esa sí me la encontré en una caja de los viejos, y la de Spider-Man en la que sobrevive el tío Ben y se muere la tía May es 1 o 2 números después. O sea, esas son en los 40 y tantos, mediados de los 40, no sé, entre el 44 y 46, algo así. No recuerdo si son 2 números consecutivos o si hay algún número entre los dos, pero esas aparecieron muy cercanas. La de Magic, no estoy muy seguro. La de las de los Fantastic Four eran de los primeros números, deben estar en los primeros 10, las dos, si no me equivoco, pero no números exactos, la verdad. Sí, tendría que ponerme a buscarlo. No había visto la pregunta antes como para buscarla, pero sí, si les interesa, prometo. Pero lo pueden buscar por referencia. Sí, si lo buscan así con el título, el personaje What If y el personaje, seguramente les van a aparecer resultados de algunas de esas historias. Ok. Beto, ¿nos quedan más preguntas todavía? Y todavía. La que wow. sigue es del mismo Real JJ. Con esto que todos quieren ver un Spider-Verse live action, ¿qué opinión tienen de esa historia por parte de Sloth? Creo que, a ver, creo que la historia no es tan buena, pero se presta para hacer historias, algunas de esas miniseries, de algunos de esos personajes, son historias, o sea, ideas interesantes o entretenidas para hacer una que otra cosa con algunos de estos personajes, alternativas, versiones de otros tipos de Spider-Man. En sí, creo que Spider-Verse es... No es mala, pero tampoco me parece memorable. A mí me parece muy entretenida y también depende mucho de qué tan fan seas de Spider-Man, porque está llena de referencias tanto a historias pasadas como a versiones alternas, a las versiones de series animadas, versiones de cine, versiones de videojuegos, la versión japonesa. Entonces sí ayuda mucho. Entre más fan seas de Spider-Man, más elementos vas a encontrar que te gusten, además de que aprovecho slot para tomar cabos sueltos que habían quedado de historias anteriores, personajes que habían sido usados de formas poco interesantes, como el caso de los vampiros interdimensionales que se alimentan de energía vital creados por Straczynski. Él aquí les da un uso bastante más interesante y cierra bien los arcos, pero en general era una historia que lo vio como una forma justamente de integrar todos esos elementos de distintas fuentes para contar una historia. Y creo que la enorme ventaja que tiene es que esa clase de cosas, que lo que hace es abrirte un chorral de puertas para hacer cosas interesantes con ellos. Si eres fan de Spider-Man, Sí. sí me parece que es muy, muy entretenida. Te diría que lo que más me irritaba de esa historia es que me desagradaba mucho Peter Parker como protagonista. La narración de Dan Slott te lo deja claro, no es que sea una consecuencia no deseada de la forma en la que escribe el personaje. O sea, Dan Slott lo escribe como un tipo que es un poco neurótico y que siempre toma malas decisiones, a pesar de que lo hace con las mejores intenciones. Entonces, eso me tendía un poco a irritar, porque no es el Capitán América a la hora de dirigir a un grupo grande de versiones alternativas de sí mismo. Pero bueno, ese es el personaje realmente. Y después el tío Coy, por su recomendación leí Wrath of the Spectre número 1 y qué grande es Jim Aparo. Era un mega artista. Además de esto y Batman, ¿qué más de su trabajo recomiendan y cuál sería su favorito? Además de eso y Batman. Creo que lo único otro que he leído fue la muerte esta de Aquaman, o sea, del hijo de Aquaman, que no sé si te la recomiendo, realmente es una historia famosa, pero no sé si es buena, diría que no. Pero sí, ese es el otro personaje con el que estuvo largamente asociado Jim Aparo. Hizo muchas cosas para la Charlton, fue uno de los principales dibujantes de Captain Atom, que yo las pocas que leí recuerdo que eran buenas. Hizo también de Phantom a principios de los Phantom. 70, creo, que esas he leído muy pocas, pero el arte ahí se ve muy muy bien. Y pues creo que mayormente así memorable como al nivel de Batman y el Spectre, pues solamente se me ocurre Deadman, ¿no? La miniserie que hizo por ahí del 2000, 2001, que era la de, ¿no? Y ni siquiera la hizo el todo, a ver, hizo nada más uno o dos números, el de Dead Again. Del 2001. 2000 o 2001, una miniserie que era Deadman, Dead Again, dibujó, no sé si uno o dos Pues números. puede ser, no lo recuerdo bien. Y porque qué más, de Brave and the Bold hacía muchas de las historias de suplemento. Las de Némesis, por ejemplo, eran bastante buenas, que esas jamás se han recolectado, dudo que algún día lo hagan. Mucho trabajo en las antologías de DC en los años 70, ¿no? En House of Mystery, House of Secrets, una de las del espacio, pero no me acuerdo si era Strange Adventures o Mystery in Space, en esas, en las dos, no estoy seguro. Y de las últimas cosas que hizo, en Green Arrow se Space veía. Adventures. En Space Adventures, ok. En Green Arrow hizo varios números, no eran tan buenos, pero si te encuentras los que entintó Bill Sienkiewicz, se ve increíble. Le regresó como 20 años de salud y energía en esas páginas, pero sí creo que por mucho su espectro y su Batman son lo más memorable dentro de lo que hizo. Ok, sí, lo que dice Alberto, aquí estoy revisando y claro, el Green Arrow del final de la época de... Bueno, cuando matan a Green Arrow, en los 90, cuando estaba de moda esto. Yo diría que Batman, es que es tanto lo que hizo con Batman que es difícil Ah, ¿sabes qué otros son muy pensar en buenos? algo que quede por encima. Su Phantom Stranger. ¿Qué? Su Phantom Stranger, que es también de principios de los 70, también es muy bueno. Y ahí sí duró, yo creo que un par de años en la serie. 7 al 26, 1969 a 1973. Eso no lo he leído. Mira, Dead Again, la que estás mencionando, fue una miniserie semanal y creo que el, no sé si el dibujó todos los números. Yo recuerdo que tengo No, uno, no, no pero fue me lo todo. compré porque lo dibujaba José Luis García López. Sí, por eso me acordé después, no, pero había de García López. Entonces no, no sé si hizo nada más uno, si eran dos o cuánto, participó en esa miniserie, pero no, no, no creo que haya sido más de uno o dos números. Pero sí me acordé, dije, voy a ser de Qué García López, terrible. porque García López es el otro artista a quien todo el mundo relaciona mucho con Deadman. Entonces los dos estuvieron en la Sí. miniserie, pero creo que cada quien hizo nada más un número. Hizo un número. Y el que dibujó más números fue Leonard Kirk. Sí, hizo el segundo. Es que esto ya es la última época de Jim Aparo. Que, bueno, Jim Aparo, de lo poco que recuerdo, él tuvo, mira, murió en el año 2005. Tenía problemas en sus manos. Él, al final de su carrera ya Sí. le costaba bastante dibujar. Sí, ya. Así que debe haber sido de las últimas cosas que pudo hacer. Sí, y de todos modos dudo que sea difícil, si sea fácil conseguir algo más allá del espectro Batman. Me imagino que debe haber alguna colección de The Phantom y tal vez alguna de lo que hizo en Aquaman, ¿no? Sí, de lo de Aquaman creo que había un showcase, uno de estos tomos en blanco y negro. Batman and the Outsiders también se puede conseguir. Pero principalmente eso. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta nos queda? Ya estamos terminando con esto. Estamos terminando casi ya, casi no las acabamos. Sí, como John Wick con el bajo mundo de criminal. No, porque el bajo mundo criminal es como Hydra. Cortas Sí, una es cabeza y verdad. aparecen dos más en su lugar. Entonces Sí, aborrece el vacío. a John Wick algún día lo que le van a faltar va a ser horas en el día para seguir matando criminales. Le van a faltar balas, Beto. Va a tener que empezar a No, matarlos con peras o algo así. ha usado cuchillos, martillos, hachas, etcétera. Entonces, Lápices. sí, así es de que las balas no serán Y impedimento. sus manos. Y sus Además, manos, Beto. Ok, terminemos, terminemos. por algo es Baba Yaga. Baba Yaga. Uriel Espinosa, ¿cuál es su opinión respecto a la sexualización de los personajes de cómics, en particular en los superhéroes? Aunque sé que hay ejemplos como Vampirella o Red Sonja. El arte es subjetivo, pero creo que hay doble moral al enseñar mujeres. Bueno, no sé a qué se refiere con que hay ejemplos ¿Cómo? como Vampirella o Red Sonja. O sea, pregunta por nuestra opinión de la sexualización y pone como si fuera una excepción a Vampirella o Red Sonja y luego dice que le parece que el arte es subjetivo porque o que hay una doble moral, pero no entendí muy bien cuál era su punto. Y yo creo que aquí muchas veces tiene que ver no con cómo se ve un dibujo, sino con cuál es la intención con la que estás haciendo así ese dibujo, ¿no? O sea, creo que no es lo mismo hacer Vampirella o Red Sonja, Vampirella específicamente, cuyo objetivo y razón de nacer es estimular tu libido, con hacer cualquier personaje específicamente cuando son, no sé, adolescentes o menores de edad y dibujarla de una manera excesivamente voluptuosa. Creo que son dos cosas distintas, no es lo mismo. No es lo mismo tampoco dibujar a una mujer para que se vea bonita o atractiva que dibujarla en una pose que, digámoslo elegantemente, sugerente, pero que tampoco tiene mucho que ver con la historia. O sea, ¿de qué se queja la gente? No se queja, por ejemplo, porque sí, porque las mujeres sean atractivas en los cómics. No se quejan por eso, se quejan porque sale una portada de... ¿Cómo se llamaba esta serie? Era la de... que está relacionada con los personajes de Heroes for Hire. Con la mujer negra y la mujer asiática. ¿Cómo se llamaban? A ellas les dicen las hijas del dragón y no sé exactamente a qué Sí. cómic te refieres. Que son Colleen Wing y Misty Knight. Bueno, hay una portada de ese cómic que debe haber sido hace unos 10 años, tal vez un poco más, donde están colgando porque estaban atrapadas y hay unos tentáculos que las están. Y todos sabemos lo que significan los tentáculos si vimos Uruzuki Doji. Entonces, por ahí va el tema. Cuando se sale de digamos, tratan de pasar gato por liebre, por hacer algo que es más sugerente, más que ni siquiera es sugerente o sugestivo, sino que es más bien tratar de pasar un cómic que tiene una alusión erótica o sexual dentro de una historia que no tiene ese trasfondo. Por ahí creo que está más el tema. Que ahí aparte de la sexualización hay que ver cómo la estás viendo, porque en el caso menciona a Red Sonja, pero digo, no, es que el hecho de mencionar a Vampiro y Red Sonja me hace mucho ruido, porque creo que son dos casos diferentes y que casi podrían ser opuestos. En el caso de Vampirella, Vampirella es un personaje que fue diseñado por una mujer, pero la idea del diseño era mostrar a una mujer como un personaje fuerte, que tenía el derecho de exhibir su cuerpo si así le parecía. Y Vampirella, en sus primeras historias, era presentada como un personaje que se comportaba como un hombre. Básicamente podía tener sexo con quien quisiera, cuando quisiera, si se le antojaba y si no se le antojaba, porque era dueña de su cuerpo, podía hacer con él lo que ella quisiera. Y podía andar por la calle con un bikini diminuto, porque así se sentía cómoda y nadie podía decirle que no. Entonces era incluso un símbolo de liberación femenina en cuanto a la forma en cómo fue ideada. Que el uso haya cambiado un poquito a lo largo de los años, pues eso ya se dio como consecuencia de la reacción que obtuvieron de los lectores. En el caso de Red Sonja, sí es donde la sexualización se da como respuesta a un alza en las ventas. Porque cuando aparece Red Sonja, y ahí habría que explicar un poquito de dónde viene el personaje no es una creación de Robert E. Howard, como muchos creen. Ese personaje es una creación de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Está basado en un personaje llamado Red Sonja, de Robert E. Howard, que era una chica europea en Edad Media, que usaba una espada y traía pistolas. Pero cuando se les estaban acabando las historias de Conan para adaptar, como tenían los derechos para usar todo el catálogo de narraciones de Howard, empezaron a ver qué historias podían adaptar a la Era Hyboria y poner a Conan como protagonista. Entonces pusieron a Conan reemplazando a un caballero teutón, que era el que aparecía en esa historia de Red Sonja, y le cambiaron el nombre a este personaje porque le quitaron las pistolas y le cambiaron el vestuario. Pero en aquella primera aparición traía unas botas altas de cuero hasta las rodillas, unos shorts de cuero y una camisa de cuota de malla que le cubría todo el torso. Entonces, esa es la versión como aparece el personaje. Cuando el personaje se vuelve popular y empieza a aparecer una y otra vez, al aparecer la revista de Savage of Conan, que era dirigida a un público un poquito más adulto, eran publicaciones más caras, se publicaba en blanco y negro, con historias a veces y con un poco más de violencia gráfica y demás, había pin-ups. Un pin-up que apareció en una de esas revistas en un dibujo de Esteban Maroto. Esteban Maroto dibuja una secuencia en la que se ve a Sonja peleando y en lugar de traer la cota de malla que usualmente portaba, trae el bikini de escamas plateadas. El pin-up se hizo popular, de repente alguien preguntó, vamos a ver ese vestuario, en otro cómic alguien lo puso en una portada y de repente se dieron cuenta de que a la gente le llamaba la atención si ponías a Sonja cada vez con menos ropa y antes de que te dieras cuenta se había convertido en su apariencia oficial y ya dejó de aparecer vestida de otra forma en cualquier parte. Entonces creo que son dos casos muy, muy distintos. Uno que fue creado para verse así porque era parte de lo que era la construcción del personaje y su historia. El otro que se le empezó a dibujar con menos ropa como una reacción justamente al alza en ventas que esto provocó. Entonces, no sé si haya una doble moral, porque pues la doble moral implicaría que te escandalice y lo hagas. Y en este caso nunca hubo una reacción escandalizada de parte de los editores. Había decisiones conscientes sobre cómo lo hacían. Entonces, no sé. Creo que ahí el tema de las excepciones es ese. No es malo que relaciones a personajes de ficción con el sexo. Ahí lo que es cuestionable es la razón por la que lo estás haciendo, sobre todo en un producto que en un principio fue dirigido a niños y después se atacaba un mercado sobre todo de jóvenes adultos. Creo que el hecho de utilizarlo como una herramienta para la atención pues es algo que evidentemente era completamente intencional, pero pues no es una cuestión de subjetividad, más bien hay que pensar en la razón por la que se hace en cada caso. Sí, o sea, mire, yo creo que cuando él habla de doble moral, en el fondo se refiere a que a las mujeres se las dibuje como objetos sexuales, o sea, las diseñe derechamente como objetos sexuales en algunos cómics de superhéroes, que creo que es una tendencia que se está abandonando, pero que era muy fuerte en los 90. Digamos que hay varios dibujantes que hicieron su carrera con eso, así que creo que obedece también al público objetivo de los cómics de superhéroes, que es mayormente masculino, O era. y en esa época. ¿Ah? O era, porque al parecer se ha ido balanceando un poquito O lo más. era. También tiene mucho que ver con los Y autores. sobre todo. Los Sí, cómics pero eran sobre todo en esa escritos y época de dibujados los por hombres. 90 y exacerbado con el tema de la Wizard, el público objetivo eran adolescentes, eran hombres blancos adolescentes, y el tema de de las mujeres atractivas en portada era parte importante de la estrategia de venta de cómics. O sea, Danger Girl, Witchblade, etcétera, no son. Porque sí tuvieron éxito, el éxito que tuvieron, y eso es indesmentible. Y el atractivo era ese, el dibujo y cómo las dibujaban y la ropa que traían. Entonces, no sé si hay un doble estándar o una doble moral, pero no sé, no sé bien cómo estructurar la idea, pero sí claramente hay una cosa que trascienda los cómics que tiene que tiene que ver con el tema de usar a la mujer como un objeto, simple, solo como un objeto. ¿Ya? No es que la mujer no pueda ser un objeto o el hombre no pueda ser un objeto, pero bajo ciertas circunstancias y de cierta forma. No siempre y única y exclusivamente un personaje unidimensional que está solamente para cumplir tal y tal propósito. Sí, y es el tema que mencionaba de que los cómics durante mucho tiempo fueron hechos casi exclusivamente por hombres. Entonces eso también cambiaba, porque cuando alguien les decía, oye, es que ¿por qué dibujan a las mujeres como objetos sexuales? Decían, no, es que lo hacemos parejo, a los hombres los dibujamos igual. Y yo recuerdo que en alguna ocasión hubo una autora de cómics que dijo, la cosa es que no se dan cuenta de que aquí existe una miopía de parte de estos creadores, que creen que del mismo modo que ellos creen que ver una mujer voluptuosa y con poca ropa es atractivo para un hombre, creen que para una mujer es igual ver a un hombre lleno de músculos con ropa entallada, cuando en realidad eso realmente muy pocas mujeres lo van a encontrar sexualmente atractivo. Entonces era parte de la razón por la que se daba esta desigualdad, porque a fin de cuentas los cómics, sobre todo de superhéroes, eran fantasías de poder adolescente, que esto involucraba obtener a la chica. Entonces era parte de la fantasía obtener a la chica, tener un cuerpo todo musculoso. Pero como eran historias hechas por hombres y para hombres, se daba este sesgo a una sola interpretación de las cosas, que como decía Esteban, ha cambiado. Digo, puedes verlo muy claramente en personajes de Marvel y en que hagas como lo que pasó con los Gators, ¿no? Que uno de sus principales hitos de batalla fue porque dejaron de dibujar a Carol Danvers como si fuera una estrella porno, una vez que se hizo el cambio de Miss Marvel a Captain Marvel. Sí, una de tantas quejas. Ay, ¿por qué no nos dejan tener nuestros cómics que parecen porno sin ser porno? Bueno, ¿por qué no? Queremos atraer a un público más diverso que solamente usted. A fin de cuentas, a eso es a lo que se resume. Pero pues eso, o sea, ese tema da para mucho más, pero tendría que ser mucho más específico de qué es lo que quieres discutir de ese tema, pero en términos generales creo que esa es la cuestión. No es malo que se sexualicen las cosas, es malo cuando lo sexualizas de una forma que tenía por ser hasta cierto punto abusiva al encasillar a los personajes únicamente objetos que están ahí para satisfacer los deseos sexuales de un hombre. Como la clase de ideas brillantes que tiene ese genio, la historia de superhéroes que se llama, ya se me olvidó cómo se llama. Geoff Johns. No, no, yo no, no fue Johns, ¿quién fue? Su socio, el supuesto genio de superhéroes de DC. No sé, Ethan Pascal. No, el que empezó como aprendiz de James Robinson y luego se creía escritor por su cuenta, el que trabajó con Nolan, Batman Begins. David Goyer. David Goyer, que recordemos que según él, She-Hulk solamente existe para que Hulk tuviese una mujer que pudiese soportarle una relación sexual. Pero es su prima, Beth. Explícaselo a Goyer, es el experto residente de Warner. A mí no me tienes que explicar esa clase de cosas porque aparte no tenía sentido esa estupidez que dijo. Pero bueno, pasando a lo que sigue. Sí, es una de las razones por las que, a pesar de que me hace reír, odio Hombre de Acero, Mujer de Kleenex. Sí. Por la cantidad de idiotas que se lo toman literal. Es producto de su época y creo que hay mucha gente que nunca entendió que era una sátira. tal cual es un texto que es una parodia, y hay muchos que lo vieron de una forma distinta cuando no tenía por qué ser así. Pero pues en fin, el mismo Uriel pregunta, ¿qué harán ustedes para incentivar a los escritores a que lleven su mejor nivel a las dos grandes? Scott Adair hace un día Metal y al otro American Vampire. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero creo que se entiende mi punto. ¿Cómo incentivas a un escritor a que haga su mejor trabajo para las dos grandes, Esteban? Yo digo que es imposible. Lo despediría. No. Lo despediría, es, derechamente. La única forma de que pudieras incentivar a un escritor a que dé su mejor esfuerzo sin guardarse nada al trabajar para Marvel y DC es que le dieras coautoría y copropiedad de los derechos de lo que hace. Y eso jamás va a pasar. Entonces no hay como... Okay, y pero, yo no veo razón para que lo hagas. Ok, digamos el 90%, Beto, es un mejor esfuerzo dentro de del Work for Hire, de la estructura del Work for Hire. A ver, dime, ¿tú crees que trabajemos algún autor dentro del supuesto, Beto? No lo rompamos. Aún dentro del supuesto, ¿tú crees que hay autores que no están haciendo el trabajo de sus sueños y ellos creen que están haciendo un buen trabajo y de repente se los quitan de las manos sin ninguna explicación ni nada por el estilo? El caso reciente de Tom King. Se supone que para Tom King era un sueño estar en Batman. No es lo que nosotros esperábamos que hiciera con Batman, pero era algo que él quería hacer. Y le empezaron a meter interferencia editorial y hubo cosas que le cambiaron y a lo mejor lo culpamos de cosas que ni siquiera son responsabilidad suya. ¿Tú crees que después de eso lo pones en otra serie y él va a tener confianza de empezar a trabajar sin preocuparse en otra cosa cuando sabe que en cualquier momento se lo van a quitar de las manos? Yo no lo haría. Ok, pero ahí, estamos pensando... Si tienes una idea que dices... Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué haríamos nosotros para que ellos puedan hacer ese trabajo? Si nosotros fuésemos DC o Marvel, ¿cómo lo haríamos? Y yo renunciaría a crear una editorial independiente y los invitaría a trabajar y hacer lo que quieren hacer del modo que los quieren hacer. Al diablo con las propiedades corporativas. Yo lo haría como lo hace Marvel. Creo que es la forma en la que funciona. Hay mucha gente que le desagrada porque consideran que es un estilo muy formulero, pero si no les gusta eso, no lean cómics de superhéroes. No hay, o sea, no lean cómics de superhéroes de DC y Marvel. No hay otra forma. Son propiedades intelectuales que no les pertenecen a los creadores y por lo tanto tienen que tener una dirección central. Es así como funciona y no existe... O sí, puede existir un punto intermedio, pero de todas maneras yo pienso que tiene que haber un control de los editores. DC lo intentó varias veces con varias propiedades y algunas de esas terminaron en desastres que han tratado de corregir los últimos 30, 40 años. Así que es una apuesta arriesgada. Yo pienso que el sistema de los de la historia sin consecuencia, donde básicamente le dicen... haz lo que quieras, estilo Batman Year 100 o Wonder Woman The Dirt, es una buena forma de sacarle el mejor provecho posible a los autores, porque básicamente les dice, oye, reinterpreta a este personaje como quieras, esto va a ser tu historia, va a ir tu nombre ahí, pero claro, no te pertenece, pero si alguna vez lo adaptamos vas a recibir tu royalty. Pero eso sí te permite hasta cierto punto, en la medida que tengas los autores adecuados y los editores adecuados, que salgan trabajos correctos. El tema, por ejemplo, para mí es, ¿por qué digo despedir? Porque pienso que hay autores que, como Geoff Johns, específicamente Geoff Johns, que realmente tienen una aclamación que no se merecen. Entonces no sé qué es lo que lo mantiene ahí, algo lo mantiene ahí, yo no lo veo, hay mucha gente que sí lo ve. Yo estoy en la minoría claramente porque es un tipo que vende muchísimo cada vez que lanza un nuevo proyecto. Entonces, no sé, hay algo ahí que yo no veo. Pero creo que ese es el tipo de cosas que se ve que funcionan. Ahora, no soy editor y no voy a tratar de inventar un sistema del cual desconozco absolutamente cómo funciona con exactitud. Pero de lo que se puede apreciar de afuera, creo que esos son los sistemas que funcionan mejor. Sí, pero puede ser que hagan un buen esfuerzo, que se comprometan con las cosas, pero no puedes garantizar que te van a dar su 100%. Y tan es así que muchos autores, una vez que se dan cuenta de que pueden vivir solo sus propiedades, no regresan a Marvel y DC. Ahí está el caso de Drew Baker, tal vez como el ejemplo más claro, y el de Remender es muy, muy similar, y con varios otros autores ha pasado que una vez que el estar en esas situaciones les permitió alcanzar un nivel de seguidores que les permite que sus proyectos se mantengan y no van a voltear atrás. Entonces creo que es es parte Pero que de lo que sucede. eso es en parte injusto también, Beto, porque, por ejemplo, Andrew Baker no sería Andrew Baker si no hubiese hecho lo que hizo con Captain America. O sea, eso creo que es algo que no se puede desmentir. Más allá del éxito de sus otras historias, su trabajo en Captain America es lo que lo catapultó al nivel de superestrella en los cómics y que es lo que también le abrió la puerta una vez que empezaron a ver el resto de su obra a trabajar en lo que hace ahora. O sea, ¿Te parece que es Andrew Baker, la injusto? vida de Andrew Baker y como artista no sería lo mismo si no hubiese pasado por Captain America. ¿Te parece que es injusto? ¿Cuánto dinero de los 900 millones que recaudó Captain America de Winter Soldier crees que le haya tocado a Drew Baker? O sea, no me estoy refiriendo a eso, Beto, no estoy hablando No, no, no. Pero de usted. hablaste de que te parece injusto. Vamos a poner una balanza en las cosas que entran aquí en la ecuación para determinar el nivel de injusticia. Porque en este caso me estás Es que diciendo no, que un creo que no me, personaje al o que sea, le están no me sacando expresé bien. mucho provecho no compartieron las ganancias de eso con la persona. O sea, vamos, es el equivalente, si lo quieres ver desde ese punto de vista, no me puedo decir que es injusto, porque es el equivalente a que contratas a un artista para que te haga algo y digas, no tengo dinero para pagarte, pero te voy a pagar con promoción. Porque sí, si yo no hubiera No, no, promovido tu no, es trabajo, el que público no te no quiero conocería. decir eso, Beto, es que no va, es que esa discusión no la quiero tener porque no es eso lo que quise decir. Si eso es lo que se entendió, no me expresé mal. A lo que quiero ir es que cuando dices que ninguno va a dar el 100%, yo creo que hay varios que han dado el 100%. Ahora, ¿se arrepentirán de eso o no? No sé, pero no te digo que creo que es injusto decir que no existe la posibilidad de dar no sé, un trabajo excelente con esos dentro de ese sistema. Hay varios autores que lo han hecho. Ah, bueno, vamos, Y sí, hay o sea, en varios el autores que pasado, se han pero beneficiado de eso, tal vez no en la medida que les corresponde, qué sé yo. Por ejemplo, para mencionar los que siempre mencionamos, Frank Miller, David Mazzucchelli con Batman Year One, Frank Miller con Batman The Dark Knight Strikes, o sea, The Dark Knight Returns, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, Something de Alan Moore, no sé, varios de los trabajos de Grant Morrison. sí, pero Si aquí no tú se ya. trata solamente. El problema es que aquí tú estás sacando de contexto la pregunta, porque él pregunta, ¿qué harían en este momento para incentivar a que los escritores lleguen a su mejor nivel? Porque la queja es que los productos se sienten a medias, en el presente. Tú estás en el pasado, cuando no había un mercado de cómic independiente que le hubiera permitido a Frank Miller hacer cosas fuera de, que le hubiera permitido a Alan Moore hacer cosas fuera de. No había alternativas a hacer las cosas que hacías para Marvel o DC. Y de hecho, por eso los autores saltaban de una a la otra. Si no te gustaba cómo trabajaban en una, te ibas a la otra. No tenías otras alternativas. Ahora ya las hay. Y la cosa es que en el esquema actual de la industria es muy difícil que un autor se vaya a comprometer al 100% con estar haciendo su mejor trabajo para una editorial que no lo agradece en la medida que debiera. Su trabajo no es apreciado de la forma en que debiera. Y ellos son conscientes de eso. Ese es mi Okay. punto, a eso es a lo que voy. La cosa es que, por ejemplo, en el caso de Frank Miller, él en cuanto vio una salida, la tomó. Y parte del boom de cómic independiente en los años 90, parte de lo que hacen Frank Miller y Dave Gibbons, después de sus éxitos en Marvel y DC, con Martha Washington, y que se abre la puerta de una editorial que está dispuesta a hacer todo el trabajo de marketing, distribución y demás que hacían Marvel y DC en los cómics de autor. Después de ahí viene Image, y ahí se da Sí, la pero explosión. Beto, sí. O sea, sí, ya, pero ¿para qué vamos a repasar toda la historia Ok, del cómic estadounidense? Si dime un lo que te digo autor. yo es que tú rechazas la premisa. Yo te digo, No, no, no, trabajemos no, con la premisa. no la Yo creo rechazo. que dentro Yo de la. trabajar con la premisa ya La, dijimos lo que podíamos yo estoy decir. tomando la premisa en el contexto de la pregunta, y tú la sacaste. En el presente, ¿hay algún autor en este momento que te parece que sus mejores historias están en lo que hace para Marvel o DC? No. A lo mejor hay casos de los que no han intentado hacer cosas fuera. Dan Slott no ha hecho cosas independientes. Del otro lado está, tienes a gente como Peter Tomasi que en DC no lo reconocen. Y ha intentado hacer cosas por fuera, pero no es un escritor tan popular. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Él pone el ejemplo de Scott Snyder. En el caso de Scott Snyder, ya sabemos que ahorita que ya no va a haber exclusividades en DC, DC no le va a querer pagar lo que le pagaban por sus cómics. Entonces va a acabar a American Vampire y va a seguir el camino de Remender y Brubaker. Se va a ir a hacer sus cómics a Image y no va a voltear atrás. Y todos los escritores que están en la posibilidad de hacer lo mismo, porque tienen la popularidad que les permita subsistir sin depender de Marvel y DC, lo van a hacer. no hay nada que puedas hacer como editorial corporativa para incentivarlos y que hagan un mejor esfuerzo. Lo más que puedes hacer es comprometerte a dejarlos que tengan libertad creativa durante un cierto periodo. Que en ese aspecto sí estoy de acuerdo con lo que mencionas, de que en Marvel han sido más abiertos a la forma de trabajar, y eso ha permitido que muchos autores se queden durante periodos prolongados trabajando en Marvel. En DC también los mandados editoriales sí, o sea, no ayudan. Da la impresión mirándolo de lejos, que la estabilidad directiva en Marvel es lo que ha permitido que su calidad de cómics sea mejor, porque la impresión que da es que le dicen a un fulano, mira, tú puedes hacer esto dentro de este abanico de posibilidades. Mientras no te salgas de esos márgenes, yo no te voy a decir nada. Y si te tratas de salir de esos márgenes, primero tienes que hablar conmigo y ahí vemos si se puede o no se puede. Pero dentro de eso, no hay problema. Y en DC te dicen eso un día y después sacan a Dan DiDio y te dicen otra cosa. Entonces no existe esa misma estabilidad y confianza, da la impresión, desde afuera. Así que eso es una cosa también. Pero bueno, yo creo que sí se pueden hacer mejores cosas. Supongo, se han hecho antes, se pueden hacer, se pueden volver a hacer. Pero claro, nadie va a gastar en estos momentos de los que pueden vender una idea por millones de dólares. Va a gastar la idea millonaria en DC o en Marvel cuando la puede hacer en Image y jugársela a que eso va a terminar en una serie de Netflix, porque actualmente no es nada, no sería nada de raro. Sí, ahí por eso insisto, los que ya tienen esa opción son los que ya tienen un cierto nivel de popularidad. Y los que no, pues sí todavía depende de algunas cosas, como por ejemplo lo que mencionamos hace un par de meses, ¿no? Cuando se reveló la forma en la que trabajaban con Boom, que Boom mantiene un porcentaje de cualquier trato que hagas para llevar tu producto a otros medios, a Boom le va a tocar una tajada, pero pues ellos se van a encargar de hacer toda la parte administrativa, los gastos legales, papeleo, etcétera. Entonces ahí ya dependerá de cada quien, pero sí, es muy distinto el mercado ahora. Entonces los que tienen la opción de hacer las cosas por su cuenta, prefieren hacerlo por su cuenta en lugar de seguir trabajando con Marvel. Ok, Beto, la última pregunta, creo. Sí, según yo es la última. Israel Yeridar Costillas, estamos en la época de Halloween. Recomienden títulos de horror sin importar el subgénero. Tres cada uno. La semana pasada dimos una listota de... Bueno, ya recomendamos American Vampire, Gideon Falls y... ¿Cuál más puede ser? The Spectre, de Jon Ostrander. Ok, yo también de los que mencioné la semana pasada, mencioné el Aliens de Dorbeck, de James Stokoe, entonces vámonos con ese. Beast of Borden, que a lo mejor mucha gente no entiende que es de horror, de Jill Thompson y Evan Dorkin, que ya tiene por ahí varias secuelas y demás. Me parece que es de horror, una cosa bastante recomendable. Y Clean Room, de Gail Simone y John Davis Hunt. Son títulos. Ese no lo mencionamos la otra vez. No, porque la otra vez nos pidieron con Moss y este lo llevamos nosotros. No, tiene un toque de ciencia ficción. Ok, Beto, por fin terminamos de matar estas preguntas. Creo que el último tenía una especie de blindaje a prueba de todo. Así que, bueno, creo que nos entusiasmamos, por lo menos yo me entusiasmé un poco con esa respuesta. ¿Qué te parece si pasamos a revisar una que otra noticia que aparecieron esta semana antes de comentar lo que tengamos que comentar de cómics? Me parece bien. ¿Qué noticia viste que quieras comentar? Bueno, la única que vi que me llamó la atención, porque las otras las tengo pendientes, es la serie de televisión de Green Lantern que anunció DC Comics, que va a aparecer en esta plataforma de HBO Max. Y la razón por la que me llama la atención es algo que me hiciste saber rápidamente, es que no va a estar Hal Jordan, no va a estar Jon Stewart y no va a estar Kyle Rayner. Van a estar en Linternas Verdes, que consideramos mayormente secundario, aunque está el original entre ellos, y que va a estar básicamente la misma gente que estuvo asociada a la película de Green Lantern a cargo de esta serie, que me parece una decisión extrañísima. Sí, es de esas cosas que dices, ok, si no te gustó cómo quedó la película, ¿por qué dejas que la misma gente que hizo la película sea la que lleve a término la serie de televisión? Es de esas veces que es por lo que estamos seguros de que en Warner realmente no ponen atención a cómo. Pues será extraño. De entrada me llama la atención esta idea de integrar a Alan Scott, que en realidad tiene una mitología completamente distinta al resto de las Linternas Verdes. Sí, habrá que ver. Anunciaron que es una serie de 10 episodios de una hora. Y pues el equipo creativo a cargo de esto, que somos los mismos, pues incluye por ahí detrás de a Mark Guggenheim, Geoff Johns y, ay, se me olvidó el otro, y Greg Greg Berlanti, Berlanti. que son los responsables de la película de 2011. Entonces, pues no sé, habrá que ver qué ofrecen que realmente cambie la perspectiva que hay de lo que puede ser Linterna Verde en relación a lo que hicieron con la película, pero pues ahí quedó el anuncio, qué se da con ella. De partida están trabajando con otros dos personajes de Geoff Johns, que son Simon Bass y Jessica Cruz, que los alcanzó a crear en la última época en la que estuvo en la serie. Ninguno de los dos me parece una mala idea, salvo que encuentro ya excesivo que haya tantos personajes, tantos linternas verdes de la Tierra. Son seis, que creo que es demasiado para lo que son las mitologías de Green Lantern, pero bueno, al final todas las historias se basan en la Tierra, ¿por qué no? Creo que están apostando en el caso de Alan Scott a la historia que difundieron abiertamente, porque sí, hace un montón de años, de que Alan Scott era gay, que es la versión de Alan Scott de la serie Earth 2 que lanzaron en los New 52, que no fue así al principio, pero creo que hacia el número 10, 15 revelan que es gay esta versión de Alan Scott, así que eso es, porque están dentro de la misma. Del mismo comunicado de prensa hacen alusión a que es gay y que va a ser uno de los temas importantes dentro de la serie. Que dentro de la diversidad que están tratando de llevar a los personajes de cómics, me parece bien. O sea, aquí van a poner un personaje árabe, un personaje latino, un personaje blanco gay y Guy Gardner. Guy Gardner, man. Okay. Es que necesitabas al hombre blanco y heterosexual y que además es un idiota, entonces era para crear balance. Sí, era para que no se ofendiera tanto a la gente más conservadora. Están borrando Así los héroes que blancos. eso puede salir algo bueno, sí, pero la verdad lo dudo. Beto estaba revisando Box Office Mojo porque aparte del desastre creativo que es esta película, no recordaba el desastre económico que fue. Costó 200 millones de dólares solamente el presupuesto de producción y recaudó 219 millones de dólares a nivel mundial. 116 en Estados Unidos. Así que debe haber perdido por lo bajo unos 100 millones de dólares con esta película Warner. También recuerda que fue de esos casos en que los genios de marketing de Warner decidieron retrasar el estreno en el resto del mundo. Entonces estrenó en Estados Unidos y algunas partes de Ah, Europa cierto. y llegó como tres, dos o tres meses ¿Verdad? después al resto del mundo. Entonces todo el mundo ya había Seis. visto, 6 meses, ah, fue, me estaba quedando corto. Le dieron tiempo a todo el mundo de encontrar la pirata, de ver versiones apócrifas grabadas del cine, etcétera, por todas partes. Beto, Entonces en el resto del mundo nadie lo fue a ver al cine. Así de fácil. ¿alcanzó a salir la versión digital y el Blu-ray antes de que se estrenara fuera de Estados Unidos? Y en el momento que aparece la versión digital es cuando aparecen las copias piratas de buena calidad y la gente dice, ¿y para qué pago por verla? Tal cual. Mira, en Chile se estrenó el 11 de agosto de 2011. Y en... Sí, exageré un poco. En Estados Unidos se estrenó el 16 de junio. Junio, julio, agosto, 2 meses. Sí, tiempo más que suficiente para que empiecen a circular copias en internet. Y aparte tienes Y el para que problema. sepas que la crítica es horrenda y La que por lo crítica tanto no la vale la pena despedazó, verla. no le fue bien, no te vas a gastar tu dinero en una película que ya te dijeron que no está buena. Tan fácil como eso. Sobre todo de una franquicia, de un personaje que nunca ha gozado de gran popularidad. Así es. Ok, Beto. Bueno, dicho esto, ojalá la serie sea buena. Realmente no le deseo mal ni espero que fracase. Simplemente no le tengo fe. Sí, como no debíamos con nada que produzca Warner DC, hasta que no nos muestren lo contrario, debemos actuar con desconfianza. Sí. Ok, Beto. ¿Alguna otra noticia que hayas visto por ahí? Estamos grabando esto el fin de Creo que hay semana, una, ¿no? que se llevó a cabo la versión virtual de la New York Comic Con, y como parte de esto, pues hubo la ceremonia virtual de entrega de los premios Harvey. Entonces, nada más, pues creo que valdría la pena darle un repaso a los 6 ganadores. Recordar que este es un premio que solamente tiene 6 categorías y es de que es bastante más rápido darle el recorrido. Entonces, así de forma rápida, el cómic del año lo ganó Jin Luen Yang por Dragon Hoops, una novela gráfica publicada por First Second, que va dirigido a un público juvenil. No he tenido oportunidad de leerla, pero le traigo muchas ganas. Y el caso de cómic digital del año, esto se lo llevó The Nib, que es este sitio que publica tiras cómicas y cómics, que edita Matt Borsch, y desde hace años es uno de los sitios más populares en ese aspecto. En cuanto a mejor cómic para niños o jóvenes adultos, y se da el doblete de parte de Jun Yang, porque ganó Superman Smashes the Clan, cómic que ya comenté por aquí hace algunos meses, en donde colaboró con Gurihiro, este par de artistas japonesas, en una historia de Superman ambientado en los años 40. Y en el caso de la mejor adaptación de un cómic o novela gráfica a otro medio, aquí había nominaciones para series de televisión, películas y videojuegos, y el ganador fue Watchmen, la serie producida por Damon Lindelof para HBO, que también ya comentamos, pero en un especial para Patreon. Y después tenemos las categorías internacionales, que son mejor manga, en donde ganó Witch Hat Atelier de Kamome Shirahama, que si no me equivoco empezó a publicarse en español hace algunos meses a través de Panini. Me imagino que está disponible tanto en México como en algunos territorios en Sudamérica, que es donde Panini distribuye su material, si a alguien le interesa echarle un vistazo. Y en el caso de mejor cómic internacional, ganó una novela gráfica que se llama Grass, que es del autor coreano Keum Suk Gendry Kim, y fue publicada por Drone and Quarterly, que esta sí no tengo idea de qué sea, esta ni siquiera la veo mencionar antes de ver los nominados. O sea, ¿qué te parece esta premiación, Esteban? Mira, no he revisado los títulos más allá de específicamente este cómic que los dos comentamos acá, que es Superman Smashes the Clan, quien lo debieran leer todos los niños de todas las edades, Beto, eso es todo. Así es, muy muy bueno. Es de esas, Especialmente Donald Trump, especialmente Donald Trump a ver si lo y entiende. especialmente la gente de Warner Media, a ver si así se les prende el foco de qué vamos a hacer con Superman para que funcione. Vamos. Todo lo contrario a lo que está. Básicamente. Ok, Beto. Pasemos al comentario de cosas antes de que este cómic, este episodio, esta piedra sónica se salga de nuestras manos. ¿Y qué? ¿Por qué hiciste cosas? Creo que no leíste cómics. ¿Qué quieres comentar, Esteban? O sea, es que leí un cómic o un trade paperback y leí y vi películas, básicamente. Vi Man from U.N.C.L.E., que no la voy a comentar ahora porque creo que la voy a dejar para algún episodio de Tierra Prima, pero básicamente me gustó, aunque la encontré curiosa en ejecución. Vi toda la saga de John Wick, que está disponible entre Netflix y Amazon Prime, y me gustó, aunque terminando el episodio 3, Parabellum, sentí que es una mala idea ver todos los John Wick juntos. Es mejor esperar una semana, un par de semanas entre una película y otra, porque se transforma en algo así como una carnicería sin fin. Es que Pero eso más es John allá Wick. de eso, John Wick es una carnicería sí, sin pero fin. es que tiende a agotar, o sea, a volverse un poco repetitivo, diría yo. Pero, a ver, si no han visto ningún John Wick, vean la primera, yo creo que la van a disfrutar mucho. Creo que las tres películas son bien parejas, son bastante buenas las tres. No diría que disminuye demasiado la calidad, aunque obviamente pierde la novedad la serie. Pero me gustó mucho el estilo de la dirección de la acción. El tema de cómo están planificadas las escenas de combate y que sean planos largos, que no sea esta cosa que se puso de moda de corte y pega, corte y pega, corte y pega. Y hagamos muchos efectos de sonido. Me gusta que sean secuencias largas y complejas y que estén bien diseñadas. Que se nota que hay una tensión que extrañaba muchísimo respecto del diseño de las escenas de acción y que me gustó mucho. Creo que es lo que hay que destacar más de estas películas. Se nota No sé si estás de acuerdo con eso, que Beto. las películas fueron creadas, escritas y dirigidas por un par de dobles de acción. Gente que entiende cómo funciona la acción y cómo deberías retratarla en lugar de hacer las tarugadas que hacen directores que no lo saben. Sí, en general es una saga que me gusta mucho. Yo no las vi todas así de corrido, eso sí fue un error. No sé por qué decidiste hacer el maratón. Es también que donde termina una, casi luego empieza la otra. Pero la idea no es que las veas así, Esteban. No era para hacer un maratón de John Wick, pero son esas No, que. vi las tres juntas. Vi John Wick, creo que. Bueno, John Wick la había visto hace tiempo, pero me la repetí por ahí por el miércoles, tal vez. Y las otras dos las vi ayer. Ayer sábado 10 de octubre de 2020. 10-10-2020. Así que eso, al día de ayer diría que al final Parabellum está empezando a resultar un poco. No sé, me cansó un poco, pero no, nunca se volvió aburrida para nada. Simplemente, como dije, es un poco repetitivo. Pero es novedoso, sobre todo si se dan un aire entre una película y otra, las van a disfrutar mucho más que si las ven todas juntas. No tratan de hacer eso. Y Parabellum creo que le agrega algunos elementos interesantes a la mitología en general, abre las puertas a que la 4 haga algunas cosas distintas y tiene la segunda mejor secuencia de acción sobre motocicletas que he visto en el cine. Beto. Eli Wallach. El bueno, el malo y el feo. No tenía ninguna necesidad de estar ahí, pero amé que repitiera la escena en la que Eli Wallach, el feo del bueno, el malo y el feo, arma. Bueno, va a una armería, pide que le vendan un arma, después pide que le vendan otras armas, arma una pistola con pedazos de varias pistolas, una pistola Frankenstein, y la prueba con el sonido que hace la cámara de las balas, hasta que le da el sonido que le gusta, y ahí conforme, bueno, después le pide balas al tipo que vende y lo asalta y se lleva la pistola. Aquí no hay alguien que esté atendiendo a John Wick, pero repitió la escena prácticamente igual. Creo que si hiciera una comparación, imagen por imagen, es muy probable que estén las mismas pistolas que Eli Walsh usa en. Puede ser. Pero es que, insisto, estas son películas de acción hechas por gente que le gusta el cine de acción, que tiene muchísimas referencias, muchos guiños y en las que hicieron cosas que siempre ven que va a hacer y no los dejaban. Entonces, creo que por ese aspecto también es bueno que haya funcionado porque abrió las puertas a que sean más cosas así y, sobre todo, permitir que otros dobles de acción puedan pasarse al otro lado de la cámara, porque ya hubo por ahí quien siguió su ejemplo en el caso de Extraction, esta película presentada por Christian Ward, que está en Netflix, y el director es doble de acción, de hecho es uno de los actores que aparecen como parte del equipo de Hemsworth en esa misma película, y ese año que apareció también, por ejemplo, en Atomic Blonde, con un papel ahí al principio de la película. Es muy amigo de Stahelski, que es el director de John Wick, y de hecho una que yo sigo pensando que ojalá se les ocurra algo. Ya antes de que se sean más viejos sus protagonistas, en algún momento, por los tiempos de grabación, resulta que terminaron entrenando juntos Charlize Theron y John Wick, justamente para Atomic Blonde y John Wick, creo que para John Wick 2, en la que coincidieron los tiempos, y se sentaron escritores, guionistas y los dos actores, y acordaron que si alguno de ellos tiene una idea para hacer una película crossover, se van a sentar y van a hacer todo lo posible por sacarla adelante. Sí, sería. Bueno, que es un poco atemporal la trama realmente de John Wick. El problema No es que tienes Atomic fechas. Blonde está ambientada hace Sí. al fin de la Guerra Fría, que ya fue hace bastante tiempo Y atrás. si te dicen que Charlize Theron se sigue viendo igual de atractiva y sigue pateando traseros 40 años después, ¿te molestaría? Estoy dispuesto a aceptar esa premisa, Yo Beto. también. Y si hay alguien que no, no me importa, la película no era para usted. Den vuelta a la página y sigan su camino. Sí. Sí, Atomic Blonde tiene varias secuencias muy buenas, pero yo diría que John Wick le gana. Está más trabajada, es más redonda. Pero por otro lado, Atomic Blonde tiene una historia más compleja. Hay más historia, pero no está tan bien lograda. Entonces es unas por otras. Parabellum es una. Yo creo que me la voy a repetir en algún momento, porque Parabellum debe ser la película de acción. De más acción que se haya hecho. No estoy seguro que haya una película que le gane. Hardcore Henry. Misión Imposible 3. Crank. No sé. Shoot Sí, Crank puede ser. Haywire. em up. Haywire, no. Hay varias. Haywire es más Haywire intriga. también tiene. Tiene muy buenas secuencias de acción porque las Sí. coreografió una peleadora profesional, que además es la protagonista. Pero Haywire es muy buena. están Es una más. película que no recibe tanta aclamación como debería, pero es muy buena. Pues es la gente que piensa que Steven Soderbergh solo hace cine de arte. No, no la pelan, pero es muy, muy buena. Con Ewan McGregor como villano. Ok, Beto, eso era todo lo que quería comentar de John Wick. Hay más cosas que hablar de John Wick, pero la verdad, ¿para qué? Ok, también sabes qué película tiene secuencias muy buenas, La Villana. que no recuerdo si está, Esa no la he creo que también visto. está en Amazon. Es una película coreana. En inglés se llama The Villainess, en inglés La Villana. Estoy seguro que, si no está en Prime Video, está en Netflix, pero sí está en uno o dos. Estoy casi seguro que está en Amazon. Al menos la secuencia de entrada, que es un plano secuencia filmado en primera persona, te va a dejar sorprendido, y después tiene la mejor escena de pelea en motocicletas por encima de la de Parabellum. También es la que vale. Y pues ya que estamos hablando de cosas que no son cómics, pues tal vez aprovecho y quería comentar un poco acerca de la segunda temporada de The Boys. Esta producción basada en el cómic de Gardenis y Derek Robertson, que para Ah, quienes yo sean pensé que me ibas a hablar de Jennifer López y The Boys, no me no. acuerdo quién eran los otros ¿Es The jueces. Boys? No, The Boys. No, no es lo mismo. Ah, okay. The Boys. Es la segunda temporada. Quien haya visto la primera, probablemente, y si conocen de cómics, saben que la historia terminó por desviarse del material de origen. Sabíamos que iban a seguir tomando inspiración de los cómics, pero la historia general iba a tener que moverse por un rumbo distinto debido a la revelación que se dio en el último episodio de aquella primera temporada, cuando descubrimos que la esposa de Butcher, que supuestamente todo el motivo para que él tuviera esta cruzada personal en contra de los supers, está viva. Así es de que eso cambiaba todo el paradigma de cuál era la premisa de la historia. La experiencia con esta segunda temporada fue distinta porque tomaron la decisión, en lugar de lo que acostumbran hacer los servicios de streaming, de liberar toda la temporada el mismo día para que cada quien la vea al ritmo que se le antoje, que suele terminar en que la gente haga maratones y en unos cuantos días se acabe con la temporada. Aquí se optó por liberar los episodios de forma diferida, un episodio a la semana. Empezaron, no creo que si fueron dos o tres los que se liberaron el primer día para lanzar esta segunda temporada, y después de eso ya fueron apareciendo uno por semana, y a partir del 4 de septiembre, si no mal recuerdo, fue el día que se estrenaron los primeros dos o tres, deben haber sido tres por la fecha, y terminó este viernes con la liberación del octavo episodio de la temporada, y que costó de la misma cantidad de episodios que la primera. Hay algunos temas que creo que vale la pena destacar. Creo que el manejo de el papel de los héroes en la sociedad como franquicias me parece que está explorado de una mejor manera que en el cómic de Ennis, porque Ennis lo había tomado nada más como un pretexto para meter algunas secuencias de sátira que no tenían mucha lógica si las pensabas. Aquí creo que fue un aspecto en el que Eric Kripke, Carlton Cross y todo su equipo se enfocaron mucho en jugar mucho con esta idea de cómo son explotados como franquicias, algo que hasta cierto punto algunos podrían ver como una crítica a la forma en la que trabajan estudios como Disney con Marvel o DC a través de Warner, o incluso algunas otras propiedades de franquicias, no necesariamente de superhéroes, pero sí la forma en la que cada elemento de entretenimiento es utilizado nada más como un pretexto para buscar patrocinios y todo cualquier clase de productos que les permitan monetizar todas sus propiedades. En este caso, creo que la forma en la que lo manejan en la serie de televisión es un proceso mucho más elaborado de construcción del mundo que el que teníamos en el cómic. Entonces, en ese aspecto me gusta mucho lo que están haciendo con la serie. Y por otro lado, el manejo de algunos personajes. Se incluyó aquí a un nuevo miembro de los Seven, que es Stormfront, que es otra de esos cambios que se hicieron respecto al cómic. En el cómic, Stormfront es el antecesor de Homelander. Se supone que es el primer súper exitoso. Es una especie de Superman nazi. En este caso, cuando aparece Stormfront, nos encontramos con que es una mujer aparentemente más joven y que es de ideas bastante liberales, feministas. No le gusta tomar órdenes, no respeta la figura de autoridad que representa Homelander dentro del equipo. Y al principio parece que es alguien que está ahí para contraponerse justamente a muchas de las actitudes, tanto del equipo de héroes que conforman The Seven como de Boat a nivel corporativo. Y conforme van avanzando los episodios, descubrimos que es alguien que tiene su propia agenda y que no necesariamente es contraria a lo que están haciendo los villanos, que son el centro de esta historia. El desarrollo del equipo, que son The Boys tal cual, que aquí me agradó la idea de que mantuvieron el hecho de que todos ellos siguen siendo humanos cualquiera sin ser aumentados por los efectos del complejo B, más allá de que es el caso con la chica, a quien aquí también se le puso un nombre, que me parece que también era algo que lo de female en el cómic empieza bien, pero ya después creo que se sigue usando solo por costumbre. El hecho de que aquí se revele que se llama Kimiko y se usa su nombre a partir de ahí es algo que también me parece que ayuda a darle una profundidad a la serie de televisión que el cómic no tiene. Y la forma en la que manejan algunos de los arcos argumentales a lo largo de la historia para ir construyendo este mundo de traiciones en donde no todo mundo está de acuerdo con cómo funcionan las cosas, pero nadie por su cuenta tiene el poder o la posibilidad de oponerse, creo que es algo que funciona bastante bien. Entonces, en términos generales, me parece que es un gran trabajo de adaptación del material de origen. Toma cosas que le sirve y agrega elementos nuevos, construye sobre la mezcla de ambos, y el resultado es bastante balanceado. Es una crítica a los superhéroes como franquicias, más que como género narrativo o que implica el papel de los héroes en el entretenimiento popular. Y un detalle también que me parece curioso es que la gran mayoría de los episodios en esta temporada toman su título del nombre de alguno de los arcos argumentales en el cómic, y en un orden que no tiene absolutamente nada que ver con las historias que vimos en las páginas impresas, porque por ejemplo, por ahí me parece que es el episodio 6 el que se llama, el que lleva el título de lo que es el último volumen del cómic, que es de, ¿cómo es la frase en inglés? La traduje de una forma que no fuera tan agresiva como resulta en inglés, es The Bloody Doors Off, y algo que mantuvieron de la primera temporada, pero en términos generales, pues creo que a eso se resume. Me parece que es un gran trabajo de adaptación. No se trató de vamos a agarrar el cómic como si fuera un storyboard para filmarlo y contar la misma historia, lo cual probablemente no hubiese funcionado de la misma manera porque son dos medios distintos que funcionan de forma distinta, y haberlo intentado hubiese sido un desperdicio de tiempo y recursos. En general me gusta mucho el trabajo que están haciendo con esta serie, me gustan mucho las actuaciones de sobre todo de los protagonistas. Creo que Anthony Starr en este papel de superhéroe villano hace un excelente trabajo. De Carl Urban ya sabemos que es una garantía. Si le das un papel en el que él se mete por completo, generalmente no te va a decepcionar. Y el resto del elenco secundario me parece que trabaja de una gran manera. Entonces es una serie que, si no la han visto, les recomiendo que le den un vistazo, más allá de si están familiarizados o no con el cómic. Creo que es una historia que se mantiene por sí misma y vale mucho la pena. The Boys, con 2 temporadas de 8 episodios cada una, ya completas y disponibles a través de Amazon Prime. Beto, nos estamos acercando a las 2 horas de podcast, así que creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Pero me pueden cobrar una serie que leí que se llama Savage Things, que es un cómic de Justin Jordan, Ibrahim Mustafa y Jordan Boyd, publicado por Vertigo Comics. De las últimas cosas de Vertigo. Así es. Beto, ¿algo que agregar? Y no, nada más por ahí. Uno que iba a medio comentar por encima, apareció un cómic publicado a través de la página de la cuenta de Twitter de la New York Comic Con, de Seahawk, un héroe basado en Batman. El cómic es una historia muy muy sencilla, pero lo que importa ahí es la historia detrás de, lo hacen Gail Simone y Jim Calafiore, y el cómic es un tributo a un niño de 3 años que perdió la vida debido a que una conductora distraída los atropelló a él, a su mamá y a su hermana, y es parte de una campaña de una compañía de seguros para crear conciencia sobre los peligros de distraerse cuando se va manejando. Y entonces el cómic está bonito, bien hecho. No es una historia que le va a cambiar la vida a nadie, porque es, para fines prácticos, un derivativo de Batman con todo lo que ello implica, pero si le pueden echar un ojo, creo que el mensaje y la idea de la campaña, que parte involucran algunos temas dentro de la historia, vale la pena. Se llama Meet Seahawk y lo encuentran en la cuenta de Twitter de la New York Comic Con. Les vamos a poner por ahí el enlace para que lo puedan enlazar, y probablemente lo compartiremos también desde el Twitter de Comicverso para que le echen un vistazo. Se pusieron todas las páginas como imágenes de baja resolución, pero que se pueden leer sin ningún problema en la computadora o en su dispositivo móvil. Con eso estamos terminando. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder anticipadamente a cada nuevo episodio de este podcast y además a nuestros especiales mensuales. El especial de este mes estará dedicado a The Wicked and the Divine, de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Escuché la edición que hice del podcast anterior y jamás pude pronunciar bien el cómic, así que espero haberlo hecho bien esta vez. Mi Chloe suena mucho mejor en mi cabeza de lo que lo pronuncio realmente. Y eso, Beto, ¿algo que agregar? Y no, nada. Recordarles que seguimos esperando sus sugerencias para ver cómo vamos a regalar las gorras que tenemos por cortesía de Abraham Ramírez. Y recordarles también que además de nuestra campaña de Patreon, les agradecemos mucho que difundan los enlaces cada vez que se publica un nuevo episodio, porque esa es otra forma de ayudar a que sigamos haciendo esto, que nos ayuden a llegar a más escuchas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, usar sus mascarillas, lavarse las manos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.